visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general o nula. No la mantebrín. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Como diría el tango, oye, mano a mano hemos quedado, ¿eh? Mano a mano hemos quedado, querido Fabregat. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer. Yo, de todas maneras, teniéndolo usted, me doy por satisfecho. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Y sabes que me hace muy feliz, ese, verte ingresar a la radio, porque te miro y ya entras con cara de felicidad, con una sonrisa pintada en el rostro. Para mí, este es un momento, es una especie de... A ver, ¿cómo te puedo decir? Es una especie de vacación paga, la verdad. Pero en el mejor de los sentidos, ¿no? No en el sentido de no laburar, ¿no? Uno hace cosas en vacaciones, uno produce. A veces produce cosas, es decir, en determinados momentos que tiene posibilidad de desplayarse, desarrollarse creativamente, a veces genera más cosas que cuando estaba en la picota del yugo del trabajo, ¿no? Mm. Entonces, para mí, este trabajo, el trabajo que me tomo muy en serio de participar de este programa, no deja de ser un momento de gran disfrute y solaz, y ya verte a vos, ver a los compañeros, es un momento de encuentro y disfrute para pasar un buen rato. De otra manera, no podrían otros que nos están escuchando pasarlo bien también, eso por lo menos es lo que me parece. Sí, claro, claro. Extrañamos, sí, extraño en lo personal la presencia de conductor estrella de este programa. Sí, sí. Este año, puesto que... Escuchando Justicia, viste que Pablo Aguirrezabal hablaba de la... perdón, Sergio Pena, ¿no es cierto? Hablaba, sí, de la fobia, que había una sobre el tema de la llegada hace no, y de tarde. Ajá. Evidentemente, ajá, tenemos una víctima de una fobia, tenemos, ¿no? Es un caso de este tipo de fobia, ¿no? El caso de Piñeirúa, algo así, me imagino lo que decía Sergio Pena, como lo que leí una nota el fin de semana en La Nación sobre Cristina Fernández de Kirchner, que llegó una hora tarde a la reunión del Mercosur. Y que parece que es consuetudinario el asunto, o sea, muy seguidamente, ¿sí?, llega tarde a cumbres, parece que pasó lo mismo en algún momento en una importante cumbre que hubo en Europa y demás, traía allí la nota, un recuadro con las llegadas tarde de la presidenta, se despachó en el propio escenario, fue muy dura porque en este encuentro el presidente del Mercosur echó la culpa de una manera muy fuerte a Protocolo y concretamente al canciller, claro, Tayana, le dio un tirón de orejas ahí. Lo mató, como si le hubiera pasado mala información, aparte. Sí, así lo dijo, que le habían, claro, dado mal, le habían cantado mal la hora, muy fuerte. Y bueno, no sé qué nos podrá decir cuando viene, si es que viene, esperemos que sí, el señor Jorge Carlos Piñeirúa, ¿no? Sí, ya que yo sepa, tiene un montón de, digamos, puede tener un montón de excusas, puede tener un montón de amigos, pero no creo que tenga un canciller que trabaje para él marcándole la agenda. En todo caso, yo tuviera... Sería Mónica Bellucci esa. Sería como... digamos, Jorge Tayana, ministra de Relaciones Exteriores. Sí, sí. Tal vez, ¿sabés qué pudo haber sido? La aparición de Jorge en la City, que le ameritó el escarnio público, ¿no es cierto? Por haber puesto su rostro. Y al parecer, nuestro otro compañero, Rafael Cotelo, apareció en dicho programa. Ah, ¿sí? Yo me lo perdí, no, adiós, vi, gracias. No lo vi. ¿No estoy viste la sitio o no lo viste en el... No lo vi, ninguna de las dos cosas. ¿Sabes que estoy en falta porque no vi ni la City, ajá, ni Parque Jurásico, ni Hogar Dulce Hogar? No me digas. Estoy en falta. Bueno, estoy igual, estoy con la misma me debo estar perdiendo lo que tanta vi un poquito cosa, que estaba siendo muy esperado, muchos de los oyentes comentaron, la cantina de Chichí. Pero vi un minuto nomás. Sí, no he visto vi tampoco. Vi poco rato, fin de semana, vi un ratito. Ya van 12 millones de la cantina, ¿no? 12 millones. Este domingo. Yo vi la segunda. Este domingo vi un ratito, estaba J. Morales. Bien, ahí. Me impresionó, sí, en un momento realmente me llamó la atención el... Una actuación de de Cacho de la Cruz, pero no haciendo de Chichita, sino de Cacho, en una pieza publicitaria de las últimas horas. No llegué a registrar el anunciante, simplemente lo vi, y la verdad que es muy buen actor Cacho de la Cruz, realmente hay que decirlo muy bien. Lo que pasa es que quién sobrevive a la sobreexposición que ha tenido este señor, bueno, muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero es buen actor realmente. Es cierto, sí. Después, bueno, los que nos hagan los comentarios vía vías correspondientes de las participaciones de nuestros compañeros en ese programa argentino, de argentinos, para un público argentino, pero en televisión nacional, ¿no? Porque está Ventura, está el pelado Rafael, que hizo su carrera más conocida en Argentina y que yo vi de Moria Kazán, que la trajeron, ¿sí? Era como un programa de Canal 7 hecho en Canal 4, una cosa así. Pero un programa de argentinos para argentinos que viene a ser la mayor parte de la programación uruguaya. Digamos. ¡Estás vivo, Jorge! ¡Jorge! No, pero de verdad, lo venía escuchando porque tantos taxis, como tantas casas, como tantos negocios... ¿Qué pasó? Los escuchan. Verdaderamente es un éxito el programa que tienen, pero... ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo andas, Piña, querido? Bueno, pero estás acá, ¿por qué? ¿Qué pasa, George? Lo importante es que primero, estás. Lo primero que me bajonea es subir la escalera y quedar agitado como ahora. Sí, eso ya me mata un descanso. Me deprime tremendamente. Por eso yo te digo, no puedes llegar a las 3 en punto, tenés que llegar 3 menos un minuto. Es lo que te digo, recuperar ese minuto, esa es la diferencia del aire, ¿viste? Y lo otro que me enferma es, escuché lo que decían, de verdad, con mucho dolor, con mucha angustia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque está, es el momento de decir, tengo una enfermedad. No me digas, Piñe, ¿no? Una enfermedad, sí. ¿Por qué? Una serie de chanzas sobre eso. No, miren que no. Te lo tomes tan a ustedes, es conmigo. Tengo que darme cuenta que el problema soy yo. No le puedo echar más la culpa a los taximetristas. Tengo una enfermedad. Como Cristina Fernández Kirchner, no puedes echar la culpa a un canciller. A nadie. Tengo que asumir, lo primero que tengo que hacer para curarme es asumir que la culpa es mía. Es verdad. Ese es un camino que inicia... La verdadera cura para una persona que tiene una dolencia. Asumirlo, ¿no? Saber que uno tiene un problema. Sí, y ahí poder encararlo, no sé, ustedes. Sí, sí, sí. Esto lo voy a hablar con la psicóloga cuando bueno, tengamos psicóloga. Ah, con Armonía. Con Armonía. Tengo problema de la llegada tarde. Pero ¿sabes que inconscientemente se ve que me gusta esto? Sí, claro, pero mira que pasa eso. Claro, es el gusto de jugar al filo. No sé si es eso o qué, porque claro, te digo la verdad, mismo. ¿Sabes lo que hice antes de las 3 de la tarde hoy? ¿Qué hiciste? Nada. Absolutamente eso nada. Es verdad. Que digas que no hiciste nada realmente, es una cosa que te creo. Sí, también. En la medida que te conozco, te creo. El juego ahora, de tu vida también, Jorge. ¿Pero qué significa eso? ¿Estabas durmiendo? ¿Estabas en vigilia? ¿Te habías despertado? Nada que significa. Porque uno puede... Nada que pudiera obstaculizar. Sí, sí. El venir acá puntualmente. Exactamente. Pero escuchemos. Es más, podía haber venido a la 1 de la tarde si quería, a las 12 del mediodía, a las 11 de la mañana. Pero no, es esa cosa de. Unos minutos, jugar al filo, ¿no? Como dice. No, que... terrible. Pero aparte no me causa gracia. Pero hay una cosa importante también en ese camino. Primero, lo que acabas de hacer, que es la aceptación. Tengo un problema. Y segundo, que lo acabas de sugerir, y tenés que indagar sobre eso, me parece. Que es cuando uno hace algo que no está bien y lo hace repetidamente, que no está bien porque uno le hace sentir mal y lo hace repetidamente, no puede todo explicarse de una manera, digamos, por la negativa, por ejemplo, de manera masoquista o autodestructiva. Otra vez la máquina del pelo. La máquina está desacatada, eso es verdad. Me cacho en 10 con esta máquina. Lo que yo digo, realmente, o sea, me parece me estaba diciendo que tenés no siempre... que indagar, tenés sí. que indagar. En la causa. En la causa tenés que indagar qué te produce felicidad, cuál es el deseo, tal vez un deseo que no es apropiado para, y tiro una hipótesis, para sí. esta edad, para este momento. No, vida. Claro que no. Tal vez es un deseo más vinculado a la adolescencia, a la infancia, sí. pero hay un deseo que vos no estás dispuesto a matar, a eliminar, para... cambiarlo, por ejemplo, por un deseo más acorde con lo que es tu vida ahora. Pero, ¿y puede ser una frustración también? Ese pregunto, ¿no? Lo tiro arriba de la mesa. ¿Algún evento que yo haya llegado demasiado temprano y me haya prometido inconscientemente nunca más llego temprano a un lugar. Que haya quedado asignado por por ejemplo, espera, no sé, un partido de fútbol que ha llegado dos horas antes y me haya reembolado cuando era chico. Claro. Digo, bueno, jamás voy a llegar temprano, no sé, pregunto. Puede ser, me parece difícil, ¿no? Me parece difícil. Yo te digo por experiencia, algunas cosas mías que he tratado de indagar en mí mismo en los años de terapia, ¿no? Pero no, creo que sí, eso es más una pregunta para Armonía, que nos pueda develar. Sí, perfecto. Aprovechá esta semana, Jorge, el jueves. Aparte metí un fin de semana, perdoname, me los venía escuchando, un fin de semana espectacular, fui a Colonia, ¿no? ¡Ah! Oh, sí. Yeah. Al hotel del Kurt Cobain. Se dio nomás, lo hiciste. Sí, fantástico. ¿Pasaste bien? Fantástico. Es esa cosa que uno se engaña también. Cuando volvía dije, está, me recuperé de todo, soy un fenómeno. Y ya hoy volví a tropezar. Y bueno, eso es lo bueno del eso ser fue humano. El domingo, ¿no? El domingo que dijiste, bueno, ahora me... Ayer a las 5 de la tarde volví diciendo, che, loco, la verdad, oh, qué lindo. Oh. Qué bueno, pensé que nunca iba a poder cambiar. Y cambié, solo porque fue un día y medio a Colonia, ¿no? Claro, sí. ¿Llegaste a ir al final a Colonia? No, no. Muy tranquilo, mucha ahí en el, paz, en el... paz. Habitaciones sin televisor, sin televisión. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? No, no, sin televisión. La llevaste bien. Pero, por ejemplo, vos sabés que el hotel, notable, ¿no? Porque tenía como una salita de cine, tiene como una salita de cine, donde proyectan una película. Ajá. Y en este caso proyectaron una parte de una película que yo me había quedado con tremendas ganas de ver, que es ¿Quién quiere ser millonario? Mirá que yo no la había visto. Ah, mirá. Excelente película. ¿Qué película? ¿La viste ayer? No la vi. Ganadora del Oscar 2009. Tremenda película, pero me partí el alma, ¿eh? Buenísima. Excelente. Esta, ¿eh? Excelente. No la vi, mira que... ¿Sabes qué? Por eso digo, no había televisión, pero me metieron en ese peliculón que págate. Está bien. Notable la película, ¿eh? No sé, dura un montón y pasa volando el tiempo. Te engancha, salado, ¿qué? Salada la... No, una edición más o menos tiene, ¿no? No tiene ritmo, ¿no? No tiene un ritmo que no sale, que te parte. Impresionante, la verdad, impresionante. Y después está, tranquilo. Pero pará, me quedé... ¿Nadie vio Parque Jurásico? No. No, estábamos hablando de eso, justamente, no lo vimos. Te puedo creer que en este programa no podamos comentar la vuelta a las canchas de... Y no vimos tampoco Hogar Dulce Hogar. Hogar Dulce Hogar yo vi un pedazo, ¿eh? ¿Y? Bien. De verdad bien. Me pareció bien. No vi nada. De verdad me pareció bien. ¿Se nota de High Definition? Eso no tiene nada. Le decís la calidad de imagen. La calidad de imagen. A mí me impresionó para muy bien la parte de la escenografía y eso, los detalles de eso están bárbaros. Y hay algunas parejas que me gustan más que otras, por ejemplo, ¿no? Pero para mí está bien. Bien, me pareció, digo, a la pasada. Y que no vi tampoco, que era de verdad lo que más me interesaba de todo este fin de semana de debut televisivos, que era la vuelta a la televisión de mi amigo hermano Gonzalo Delgado, que empezaba hoy de mañana en Canal 5. Nadie lo vio tampoco. La noticia y su contexto, a las 8, ¿no? La que me importaba, de verdad, era esa, ¿no? Bueno, después se agarra mañana, va a estar todos los días, ¿no? Mañana vamos a ver, pero el debut. ¿Qué horario? ¿9 de la mañana? A partir de las 8. No. Él, bueno, él a las 9. Él no me acuerdo si está a partir de las 9 o a partir de las 10. Pero creo que son como. Van, no sé cómo es. No, pero es tremendo equipo. Con Ananaú, ¿no? Con Ananaú. Bueno, no sé quién es más, pero. Yo tampoco, la verdad que no tengo mucho detalle. No, pero... hay un montón de gente. Está Natalia Trenki, que es una psicóloga. Ajá. Que tiene una. No te digo que sea mediática, pero sí sale y escribe en varios lados. Hay un montón de gente. Se está moviendo la pantalla de Canal 5, ¿no? Sí. Ya venía la cosa con la dirección anterior, y me parece que esta nueva dirección también está tratando de generar algo. Sí. Difícil, porque tienen chauchas y palitos. Y otra, ¿sabes qué? Tienen unos galpones con gente que eran ferroviarios de AFE agarrando las cámaras y todo eso que ya sabemos. Pero están tratando de hacerlo. Está en cuello que sí. Y están llevando gente valiosa, como vos sabés. No sé si ustedes vieron a la historia de la música uruguaya, algún capítulo, sí. Sí. Yo ayer vi que pasaron ayer. No. Es uno, un... ¿Cómo se dice? Una serie. Programas, son 15 programas que están en Televisión Nacional, de afuera, que los trajeron, pero que está excelente. Yo vi dos. El último que vi es de la época de los 80, rock and roll, y vi un montón de cosas que no sabía. Por ejemplo, que Bonaldi les daba con un caño a los rock and rolleros de la época. Eso fue lo que pasaron ayer, a las 12, la repetición. Está, yo lo vi el jueves pasado. Por jueves a las 8. Pero está recontra bien armado, con imágenes que nunca había visto y con testimonios de quien te imagine. Uh-huh. Estaba Renzo Teflón, por ejemplo. Estaba... Mira qué bien. Y aparte ves cómo están todos 20 años después, ¿no? O más. Claro. Y te das cuenta que los perfiles, algunos que están hechos pedazos, no voy a dar nombre, y otros que están un poquito más claros, ¿no? Sí. Pero mostraban imágenes de los tontos, de Montevideo Rock. Hay un archivo de Prosdósimo que es una demencia. ¿Sí? Que claro, es difícil conseguir imágenes de los 80 del surgimiento incipiente del rock. Y hay unas que las imágenes más saladas son que dicen Prosdo, hay una camarita. Qué grande, Prosdo. El Prosdo, un fenómeno. Siempre con la cámara al hombro ahí, registrando todo. ¿Sabes que ha tenido tan buenas críticas ese programa que ahora están evaluando la posibilidad de lanzarlo en DVD? Sí, creo que lo van a sacar en DVD. Está increíble. Muy bueno ese. Te recomiendo si ves ahí en la vuelta. Martes y jueves a las 20 horas. Martes y jueves. Ahora, por ejemplo, venía. Ahora empezaba el entrar en la música tropical, porque es música popular uruguaya, no es un programa de rock. Arrancaron con porque hoy, bueno, sé, los primeros capítulos no vi. Pero ahora arranca la época en que crece Caribe con K. Claro. El cierre del, ¿viste el programa, del último? Claro, me morí. Por favor, que siga. Pero aparte, imagen, cámara fija, no sé. Increíble. O sea que el salto, inspira y los locos con los pelos acá. Genial. Sí, un cacho de la vida de todos. Sí, por supuesto. Vamos a ver qué darlo, entonces, el martes a las 20. Lo recomiendo. No, volviendo a lo que decíamos de que hay cosas nuevas en Canal 5, que también... Yo digo, fuera de joda, mira que yo, si hay algo que no soy, es esa cosa que me parece patética, no, como es uruguayo, o por ejemplo, como es público, darle para adelante, no, porque vos tenés una oferta cultural muy variada, está el cable, está todo, y bueno, viejo, yo qué sé, si quieren que lo vean, hagan las cosas bien después todo, hay que ser realistas, si no, estamos subvencionando con voluntarismo mucha mediocridad. Pero realmente estoy viendo cambios en el 5 y la verdad, veámoslo, loco, veámoslo. Porque ese canal público, ese canal del Estado, si está haciendo cosas buenas, disfrutémosla. Y un poco me parece que hay como un prejuicio instalado, una cosa, un prejuicio y un juicio también, por la vía de los hechos, de uy, no, Canal 5, que es un embole, o esto, lo otro. Creo que está tratando de despertar, está moviéndose, hay que verlo y a ver si en algún tiempo capaz que entre y se empieza a marcar en los ratings y por ejemplo la brutal inversión publicitaria que va para los tres canales privados se empieza a equiparar un poquito. Uh-huh. Y eso hace que vaya mejorando ese otro canal también. Hay un tema igual que con tiene los fines ratings. Que los otros canales no cumplen, que el 5 no ha cumplido bien, porque mal podés educar o informar si no cumplís con reglas básicas del entretenimiento y lo que es el show en televisión, pero en la medida que lo puedan haciendo es importante, ¿no? Yo igual el tema del rating tiene que ver con lo que decimos, pero yo veo mediciones a veces que no puedo creer. Al Canal 5 casi que lo dejan afuera en las mediciones. Los que miden, en algunos casos lo dejan afuera. Porque, por ejemplo, yo veo mediciones de los domingos de noche y a la hora de los deportes no existen las mediciones. Eso es extraño. Y eso es mirá muy que, extraño. Mira que lo ven. Porque y a esa hora no hay otras cosas para ver. No exacto, hay mucho para ver. Exacto. Entonces, hay algunos picos que vos decís. Sí, sí. Yo qué sé, la tarde, no sé cómo. Tampoco me pongo a controlar la medición de Canal 5. Sí, ¿no? Pero sí, digo, sí, nunca hay dos puntos en Canal 5. Nunca llega a dos puntos la hora de los deportes. Nunca llega a 30.000 personas. Un canal pero que se ve en todo no, el país. No llega cuando. Cuando hay un clásico que ganó 4-3 en la hora, un grande, ¿me entiendes lo que claro, te dice? Claro. Hace claro. Una hora. Es imposible que no llegue. Yo creo que sí, que sí. Que entonces sí. Yo por creo cómo que hasta, se comenta en la calle también. Hasta, la, hasta claro. Las mediciones los tiran para afuera, ¿me entiendes? Sí, es muy probable. Pues claro, las mediciones son pagas por algunos canales, no sé exactamente cómo es, pero digo, al Canal 5 como que tan importa. Igual no se quejan tampoco, no. Como una cosa así. Sí, claro. Y no es su objetivo, supone tener rating, aunque sí, cuanto más rating tenga, más llegada va a tener, ¿no? Es cierto, sí. Con el Eche hoy conversamos así al pasar un tema que es interesante para tocar hoy, que es un tema de índole empresarial. Sí. Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? Perdóname, sí. Pablo. ¿Leyeron la nota de los muchachos, compañeros y amigos de Justicia del domingo? No, escuché varios comentarios. Ah, no, pero ilústreme, Pinerúa, porque... No. El fin de semana te digo... Pues que yo la leía y decía, ¡ay! Ay, me dolía. El fin de semana desconectado. ¿Pero qué estás hablando? ¿Una nota dónde? Le hicieron una nota a acá en la radio a Leo Lago. Pará, leyeron. ¿En qué medio? ¿En qué medio estás hablando? En el país. En el país de los domingos. Bien. Tremenda nota, foto, 2-3 páginas al lado. Ajá. Estaban Nacho Alcuri, Leo Lago. Carlitos Tanco, Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, Rafa Cotelo y no sé si me estoy olvidando alguno. Y el Joel Rosenberg. Creo que eran 7 u 8. Uh-huh. Capaz me olvidé de alguno, pero más o menos te... La nueva generación, o algo así, el título de nueva generación, o... Los antihéroes de la... No me acuerdo exactamente el título. Y hay algunos viajes, loco, que yo ¡buah! Y dice, dale, está. Le quería comentar a ver si la leí. Yo estaba en el hotel y decía, ¡no! Y decía, ¡pam! ¡Pum! ¡Pam! Y era una guerra salvaje. ¿Ah, sí? Sí, durísimo, pero... ¿Está bien? Bueno, durísimo. Te recomiendo lo que no la leyeron, que la sí, lea, que tenemos. Búsquenla en la web o en el diario de ayer. Sí. Perdóname, sí, quería comentar eso. No, porque la noticia que la semana pasada se comentó en No Toquen Nada y también está en el portal 180, es una noticia que hace tiempo viene rondando. Sí, sí. El comentario ciudadano, ¿no? De sí, qué pasa con esa empresa. Exacto. Y que el comentario, Pablo, como bien la presentaba, naturalmente es de índole económica. Pero lo que arriesgábamos ahí tomando el cafecito previo a la salida al aire con Pablo es si no será de índole cultural también. Uh-huh. Si no será de índole cultural, no a nivel de cultura en cuanto a arte, sino de idiosincrasia uruguaya. Es cierto, al punto de que tal vez esa sea una empresa bastante histórica en el país, porque ha sido la única que tuvo defensa ciudadana ante una sospecha de un problema judicial. O sea, fue la única empresa que ante un ataque, entre comillas, de la DGI, gente, consumidores salieron a defenderla. ¿De qué? Y ahora es noticia. De Tienda Inglés. ¿Tienda Inglés? ¿Qué variante que tiene este programa? Es genial. Dentro Tienda Inglés. Es lo máximo esto. ¿Y a qué se debe esto de que estuvieron hablando? Porque de Tienda Inglés antes de arrancar el programa. No, en 180 la están muy baratos los escones. ¡Ah! ¿Es la semana de Alemania? Es la semana de Hungría. No, ¿por qué? Porque hace años está el comentario de que Henderson, el tigre que inventó el monstruo, ¿no? Claro. Vive. Robin Henderson. Lo quiere vender la cadena de supermercados porque ninguno de sus hijos, de su descendencia, quiere hacerse cargo de la empresa porque no les interesa, porque vocacionalmente arrancaron para otros lados y la quiere vender. Y porque están forrados los hijos. Y quieren viajar. Bueno, eso es lo que me interesa. No sé, no conozco ninguno de los... A raíz de eso y de la noticia que tiró Joel acá y el portal, era que lo compraría de Narváez. ¿Quién es Narváez? De Narváez es Narváez, Francisco de Narváez, el político nuevo. Ah, argentino. Que antes, en los 90, era dueño de la cadena Tía en Buenos Aires y de Tata. Que Tata, seguro. De Tata acá. Que después creo que ya vendió esas dos cadenas. Se dedicó a la política, gastando una fortuna sideral de guita, y se manejaba como una opción que compraría Tienda Inglesa. También antes se había manejado el pelotazo de que Tinelli compraría. Sí, eso Inglesa. Ya lo he escuchado. Sí, y se habla de otras inversiones de Tinelli, ahora no recuerdo. Sí, casinos. Eso, casinos. Ah, bueno. Quiere comprar casinos acá. Parece que sí. Pero en todo caso, de Narváez podría ser uno de comprar, y se habla de una cifra de 100 millones de dólares, ¿eh? Para comprar Tienda Inglesa. ¿Cuántas Tienda Inglesa? Hay unas cuantas, ¿no? Sucursales, debe haber. 8, 10. Sí, bueno, ¿no? No sé cuántas, pero hay unas cuantas. ¿Cuántas en Montevideo y hay en Punta del Este, ¿no? Atlántida son las dos del interior, ¿no? Atlántida. Ah, no, y la de Costa de Oro, claro. Costa de Oro, Atlántida y Punta del Este, según recuerdo, y debe haber 4 o 5. Qué fenómeno que somos, estamos analizando Tienda Inglesa. Sí, analizando Tienda Inglesa. ¿Qué le vamos a recomendar? ¿Cuál es la idea? ¿Recomendarle qué hacer al dueño? Claro, que le hable al dueño o a de Narváez. Yo quiero decir una cosa. Yo creo, yo puedo estar equivocado, pero no dejo de sentir un... ¿Cómo lo puedo escribir? Porque ¿qué carajo me importa a mí Tienda Inglesa? ¿Qué carajo me importa a mí? O de Narváez o Henderson. O Henderson, que no sé. Pero la verdad, y menos los hijos de Henderson, no conozco a ninguno, pero no dejo de pensar, loco, ¿por qué pasa en Uruguay? Viene un tipo, ¿no? Hace un imperio, laburando. A Fulton. Laburando, haciendo bien, tratando bien a los empleados, generando un buen vínculo. Generando un vínculo fuerte con los clientes que se vuelven fieles, haciendo buena. Toda la línea, ¿no? Hasta podríamos. Posicionamiento decir, de marketing. Posicionamiento imagen, de marketing, de imagen, marketing. Sí, un laburo de aquello. Un laburo de aquello. Que la gente está con los stickers, soy hincha de Tienda Inglesa, que Tienda Inglesa. Bueno, pará, me parece que estás exagerando igual. Yo no creo que haya hinchas de Tienda Inglesa. Bueno, si le ponen el sticker, ¿no? Que ponen el auto. Hay un tipo al que le pagan. ¿Puede decir que hay gente que es hincha de Tienda Inglesa? Bueno, por lo menos no es suficiente. Que anda por la calle diciendo disco no existís, por ejemplo. Por ejemplo, no es suficientemente contra para sacar el pegotín que le pusieron. Exacto, bien. Claro. No le molesta. Le tiene cariño. Eso es muchísimo. Simpatizantes, no así hinchas. Sí, pero tienes con mensajes fuertes, ¿no? Diciendo te amo, Tienda Inglesa, como diciendo, bueno. Esa es una relación parafílica. También. Si se quiere, puede ser que tengan razón ustedes. En todo caso, el tipo construye eso, que ahora vale, bueno, digamos, porque se dan una cifra de 100 millones de dólares, y puedes creer que ninguno de los hijos sea capaz. Sean tan vagos. Ni siquiera. ¿Qué otra palabra? Ni siquiera. Sean tan boludos. No. Porque fuera de joda. Decíamos con Pablo. Hay que fundir. ¿Cuál puede ser el riesgo? Sos un incapaz, ponele. No digo que sea el caso de los hijos. Digo un ejemplo. Lo volvemos a repetir, que no los conocemos. Por ejemplo, ¿no? Si lo pusieran en mis manos, seguramente se iría arruinando. Sí, claro. No lo dudo. Pues, ¿sabes? Pero no quedaría tu vida para arruinarlo definitivamente. Pero no me daría la vida, a eso voy. Es decir, no sería un fracaso mío. En todo caso, le dejaría una empresa en pésimas condiciones a mis hijos, a los nietos del viejo Henderson. Sí. O se malvendería o lo que fuera, pero no hay manera de destruir ese imperio, sí. ¿Entendés? Por más anormal que sea. Pero entonces, loco, pará. Entonces decís, vos, pero este país, loco, es una cosa increíble. ¿Vos sabés qué? Ya no solo falta emprendedores que crean. Si no tenés un negocio de 100 millones de dólares y no lo querés agarrar, porque preferís, yo que sé que les gustará. No viajar, disfrutar. Viajar, estamos en la misma. Ojo, ¿no? Se acomodan también hasta los nietos de los hijos. Está clarísimo. Sí, esta es una tendencia, ella, yo la veo de esta generación, ¿no? De gente que tiene entre 20 y 40 años, que no siguen como antes, que era un legado de prepo, obligado a la familia diciendo, mira, piña. Como el profe decía, yo siempre estás deportivo, vos tenés que serlo, y no es que sea de prepo, pero uh-huh. te lo inducen. Uh-huh. Claro, y vos agarrás el negocio familiar porque es lo que te tocó. Sí. Ahora es como hay como una actitud más de rebeldía. Hay muchos hijos que dicen, no, a mí, la empresa yo la odio, no me gusta, no me interesa nada, no la quiero agarrar, prefiero ser kiosquero que agarrar la empresa de... Claro, como una de cosa transporte de, indepartamental. De parricidio vinculado a una afirmación de identidad propia. Digamos. Claro, cuando uno aparte ya tiene todo hecho, conoce el paño, ¿no? Está familia, bien, pero hasta ser... menos en escribano por el tema de los títulos. Está bien, loco, pero vos podés ser, ¿quién sos el campeón del mundo? Porque si agarras un kiosco de tu viejo que viene medio fané, y bueno, capaz que puedes decir, no, papá, mira, quiero estudiar. Pero si tu viejo es Henderson, dejate de romper las pelotas y ponete atrás de la casa. Perdoname, se lo digo a los hijos de Henderson directamente. No, yo voy a decir una cosa. Me gustaría conocerlo, tomarme un café con ellos. Me permiten decir dos cosas. Una, decir un par de cosas. Me permiten decir dos cosas. Una, el atrevimiento de este programa ya, de hablar directo con los hijos asesores, de Henderson. Asesores, la parte. Nadie, sabe, sabe cuántos son, ni son mujeres, ni son hombres. Lo que tiene que hacer con sus 100 millones de dólares. Claro, y andás a ver qué problema tienen los hijos de Henderson. Sí, claro que sí. Pero yo veo una cosa, y voy a tratar de ser lo más honesto posible. Hay dos cosas, una. Puede haber muchas. Viste que tienen, por ejemplo, esos en cada en las sucursales, sobre todo que están sobre la carretera, tienen esos palos de 20, 30 metros que arriba tiene un cartel de lata gigante que dice tienda inglesa. Sí. Y capaz que a los chiquilines a los 10 años los hacía trepar solo en el frío y con sus propias manos. ¿Sabes qué? De repente tuvieron una vida de rigor en tienda inglesa. No, ¿sabes teniendo que levantar las cajas de. ¿Sabes que todo lo contrario? Que yo qué sé. ¿Sabes que todo lo contrario? Porque los que educan a sus hijos a la antigua, como mi amigo Villamide, el almacenero de la esquina, que jamás va a acceder a poner otro cajero que no sean él o sus hijos, los criaron en el almacén, sabiendo y sufriendo peso por peso, regateándole a los proveedores a full. Por eso es un almacén próspero de los pocos que quedan en los barrios. Bueno, está bien, por eso es un almacén. Pero Henderson, no seguramente, millonario. Con su mentalidad... Pues ese tipo es incapaz de delegar un cajero. Pero Henderson, con su mentalidad... nueva, esa cosa de que nos llevan a los colegios nuevos con educadores jóvenes que se preocupan de... Les dicen esa estupidez de que los hijos tienen que vivir de lo que les guste. Por favor. No seas retrógrado. Por favor. Querido, capaz que a uno le gusta tocar la guitarrita. Dejá la guitarrita como si anda atrás de la cara. Claro, pero por un mínimo de respeto. Un mínimo de respeto. Es aberrante lo que acabas de decir. Sí, sí, totalmente, pero ese... Ojo, mi pensamiento es el del mediocre, decía, pero por más que odies el supermercado y quieras comprar por computadora todo tu día, ese cachorro no lo podés dejar. Claro, yo qué sé, viste, si no te fumás a tu viejo, y bueno, el día que lo vele, al otro día cambia los carteles y ponele tienda francesa. No, pero no seas malo. Yo todo lo contrario, vos sabés que yo lo que pienso es que solamente, por eso te digo que voy a ser honesto, yo solamente agarraría... Si fuera para mi padre una especie de orgullo continuar con la tradición. Si no, ¿sabés cómo le digo que lo venda? Dame la plata, ¿qué voy a hacer yo con un supermercado? Dame, ¿cuánto me tocan? ¿15 millones de dólares? ¿Te parece que me voy a estar comiendo la cabeza por hablar? Es mi mentalidad mediocre, ¿verdad? Jamás voy a forjar yo tienda inglesa. Solo la podría heredar, ¿no? El asunto que queda planteado y la gente opinará, verá cosas, es una pregunta que no podemos responder de este programa, pero que queda latente. ¿Es un problema de la familia Henderson? ¿O es un problema del Uruguay? Es un problema del Uruguay, porque a Devoto le pasó lo mismo. Y viste, somos incapaz de mantener... Devoto lo vendió. Claro. Los viejos de Devoto lo pasaron al grupo Excel. Claro, claro. Escuchame una cosa, es que hay varias cosas para cuestionarse acá, porque ¿qué generación la de Don Henderson y Don Devoto? Estamos hablando de los dos, ¿no? Sí. Pusieron un almacén en el río y... un almacén y mirá la cabeza que tiene. Qué pulenta, ¿no? Ojo, porque los Devoto hicieron una jugada extraordinaria, que es... Ellos vendieron la marca y cobran... Por alquiler de los locales. De por vida acá. Qué fenómeno. Y bueno, pero los Henderson son capaces de poner... Nos metemos, somos unos caras, nosotros que no tenemos un peso partido a la mitad. Bueno, estamos recomendando cómo negociar a Henderson con De Narváez. Seguro no sabe, aparte, ¿no? Seguro no sabe. No la tiene clara. Pero qué atrevimiento, qué atrevimiento. Eso es lo lindo de este programa. Che, vos, nadie vio entonces este. Me quedé con ganas de que me comentaran algo de. ¿Qué lo parió? No, no. De Jurassic Park. Me quedé afuera de todo. No, escuché buenos comentarios de Jurassic Park. Como diciendo que está mejor que lo de Chichita. ¿No? Que capaz, bueno, se va al larguero, pero que bien, que es entretenido. Pero una publicidad full, deben haber metido guita como loco, porque a dos páginas, en dos partes del país del domingo estaban, ¿eh? Doble páginas al lado, y la publicidad en la tele y demás, deben haber metido ahí. ¿Quién habrá ganado? ¿Carvalho? Ah, el duelo este bizarro que hacen los domingos, qué siniestro que es, por favor. Bueno, yo quiero darles para culminar este espacio un par de bocadillos. Ah, me interesa. Uno de ellos que me toca, voy a tirar uno antes que me olvide, que es un saludo. ¿Son dulces, dulces, salados, para seguir con la metáfora? ¿Qué tipo? No, dulcísimo, sí, almibaresco. Muy bien, muy bien. Que son noticias de índole musical. Ajá. Pero antes quiero mandarle un saludo a Boris y a Fernando, que te recibieron a mi representado, que es el Tibaldo, el sábado en un ágape que hicieron extraordinario. Pero la noticia que tengo, y esto es para los escuchas de Segunda Pelota, porque van a tener novedades al respecto, es que se preparan dos grandes conciertos para de lo que queda en 2-3 meses venideros. Uno de ellos, capaz que alguno lo ha escuchado, es la visita... ¿Estás seguro lo que vas a anunciar? Sí, sí, sí, está confirmado. Tanta cosa, que el festival de no sé qué... Sí, de La Paz. Todos los años viene Santana, todos los años viene... No, esto... ¿Ah, sí? Postalina. Postalina, ¿verdad? Postalina. El 5 de septiembre, gente, que son escuchas de Océano Aparte, confirmaron ya la visita de Vilma Palma y Vampiros al Uruguay. Eso seguramente no se sucede. Es probable. Parece. ¿No te parece que no vaya a venir Vilma Palma? Yo creo que sí, que sí. Si no viene Vilma Palma, me voy, me quedo en bolas aquí en la Rambla a que me compre de Narváez por 200 pesos. Y la otra novedad que hoy me confirmaron, y que seguramente Aldo esté también en la vuelta ahí metido, es un doble concierto el viernes 16 de octubre en el Hipódromo de Maroñas. La misma gente que trajo al CIDES a una fiesta que fue un pandemonium el año pasado, este año... ¿La fiesta privada? No, es un libre, que paga impuestos, de agado, de todo. Esos energúmenos traen una yunta que va a generar un temblor de 6 grados en la escala Richter, que es Machito Ponce y Yacimel. ¡Oh, no me digas! En simultáneo. Lo han revivido. Yacimel vive todavía. Yacimel vive y lucha. A mí me han dicho que estaba medio Locatelli, ¿no? Pero se ve que... ¿Está acuerdo? O por lo menos puede hacer que sigue cantando, ¿no? Claro. Una fiesta bizarrísima, ambas dos. Yo me imagino al tío Aldo ahí, haciendo algo, no sé qué, pero me lo imagino. Sí, sí, sí. Una fiesta que quiera tener éxito, como la que tuvo Alcides acá, tiene que tener al tío Aldo. La de Alcides en realidad se fue de las manos. Fue un éxito, ¿no? Sí, fue un pandemonio, un bombero, escándalo. Alciditas violadas, fue una cosa. Fue genial. Casi pierde la vista Alcides porque le tiraron espuma en la trucha, bigote. Che, un abrazo, que estamos con un saludo, un abrazo grande a toda la gente del Hotel Nirvana que escucha Segunda Pelota. Yo no lo podría creer. Sí, sí. También a hijos. Sí, fue increíble, ¿eh? A toda la barra. Bueno, después había gente amiga, estaba el Seba Walsh, que es un amigazo, el Mono, una familia, eran 200.000 que estaban ahí, una especie de cumpleaños familiar y demás. Pero mucha gente, ¿eh? Incluso de muchos turistas y algunos empleados de ahí de cosas. Yo sabía que esto iba a pasar. Piñe Vilar hace 30 años que es periodista. Más de 20 en TV. Trabajó en El Espectador, Canal 5, entre otros, antes del 4. Aparte, conduce mañana un programa de radio. ¿Alguien nombró a Vilar hoy? No. En la nota del país nombran a Vilar. Yo no dije absolutamente nada de Vilar. No hablamos de Vilar. Ah, ¿y lo matan? ¿Por qué? No sé. Que quiera que lo lea. No, hablan de Vilar, que no les gusta con el estilo y demás. Bueno. Pero ya me la están pasando a mí. Vos no fuiste entrevistado. Yo no estaba en la entrevista, no dije nada yo. ¿Vos te das cuenta lo que es el Uruguay? Toda la buena onda que vos tiras siempre te vuelve transformada en mala onda. Está mal. En mala onda. Pero vos sabés que yo, cuando veo esto, digo, yo sabía. Alguna me la iban a meter a mí. Yo no estaba en la entrevista y no nombramos en el programa eso. ¿Por qué me aclaran esto? Es cierto. Bueno, acá dicen que Tienda Inglesa tiene o tenía una sucursal en Miami. Oh, mirá. Y otra en Alemania. ¿Y otra en Alemania? Donde había la fiesta de Uruguay, por ahí. Es cierto. Después sí, tenemos datos. Lo que factura Tienda Inglesa es el 2% de utilidad neta. Yo no sé ni eso para mí. Nos tiran piques de la caja. Sí, esto se lo sigue. Debe ser seguro que cada vez que va a comprar pipea con la tarjeta de punto, ¿no? Sí. Más o menos va haciendo el cálculo, ¿no? Ah, bueno, acá está una idea que fue muy comentada en el programa de Cacho, que dice, Cacho es genial, lo mejor las empresas que cantan, que es un espacio, que no me acuerdo el nombre, no, es un espacio que va, creo, la hija de Lucila Rada, la hija de Negro Rada, y, por ejemplo, creo que fue a Inca, puede venir a Océano, suponete, y acá se arma Cantarola. Con escenografía, con baile, digo, con coreografía. Claro, creo que compiten entre dos, tres empresas y por mensaje de texto votan y le regalan, creo que era Bomberos. Está bueno, está bueno. Bomberos cantaban, creo que de Inca o... ¿Cuál es el premio? ¿Vamos a notarnos? Y bueno, no tengo nombre, yo no, para cantar no sé, no estoy, pero en todo caso, me arrimás algún bandoneón. Sí, echando más línea al fuego, si hubiera visto Parque Jurásico, al final aparece Ideas del Sur. A la mierda. ¿Idea del Sur está atrás del Parque Jurásico? Sí. Claro, ¿no? No nos va quedando nada ya. Si nos venden tienda inglesa y nos... Si nos venden tienda inglesa y nos compran a Cacho la Cruz, no nos queda nada. Ah, se está. No nos queda nada. Si ya ni Cacho es nuestro. Bueno, el Cacho no es uruguayo. Bueno, está, pero es como si fuera. Es como si fuera. Es un hijo de puta, tío. Si nos compran el domingo al mediodía con Cacho, eso es lo que... Sí, sí, sí. Si nos compran Cacho Bochín. Estamos liquidados. ¿Qué nos queda, Palito? Y 5 o 10 años más para terminar de vender todo lo poco que queda uruguayo, ya está, ahí después. Y ahí vendrá un Chávez, se enfermará, nacionalizará todo. Y de vuelta. Y volveremos a empezar. Bueno, muy bien, ¿algo más? ¿Algún mensaje? No, estamos como para opinión fija. Cacho, genial, lo mejor las empresas. Dice, yo contrataría a un muy buen gerente general al que le pagaría muy bien y me quedaría rascándome el higo todo el día. Bueno, Piña Vilar, hijos y nietos que arruinan imperios. Bueno, dice Manzanares, Barreiro y Ramos. Prefiero al hijo honesto que sabe que arruinan todo. Claro, bueno, al hijo honesto que dice, mirá, si me lo vas a mí lo voy a arruinar, dice. Ese es el precepto que dijo Tom Wise, que el otro día lo comentamos acá, ¿no? Un argentino especialista en comercio y en ventas que habla de ese axioma de vida, ¿no es cierto? Bueno, Henderson tiene 3 hijos, una no, nena... No, ojo, Jorge, con eso, que toca detalles complicados. Sí, sí, sí. Además, no sé, sí. Está. Que lo disfruten, está muy bien. La gente sabe. Sí, hasta acá llegó nuestra falta de respeto. Claro, sí. Después ya cuando aparecen los SMS que dicen Henderson con J, mejor ni leemos. Tenemos opinión fija y hoy tenemos Hoy viene el profe Geyeravide. Me hablaron muy bien de la semblanza del profe Geyeravide. La semblanza. Alguien me dijo también en el hotel que lo que más le gustaba del programa era la semblanza del profe. Justo hoy que el profe me dijo que no había hecho semblanza. No, eso es una semblanza. Está mal de salud, parece. Sí, está muy jodido. No es fácil. No. Bueno, tenemos menos semblanza de todo. Justicia Infinita, parte 7. Ahí diga, estamos escuchando. Estamos escuchando Yo Te Asesino por la banda de. El Peyote Asesino. Ah, Peyote. El Peyote Asesino está acá, Que pase nomás, decirle que pase que estamos al aire. Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. Canilla libre en Barraca Malvin. Toda la grifería con 40% de descuento. Como siempre, te damos más por menos. Barraca Malvin, Estanislao López y Legrand, 613-5444. En 30 años, España dejó de usar la peseta. Los italianos ya no compran con liras, ni los franceses con francos. Eso sí, los ingleses siguen pagando con pounds. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. En Séptimo Cielo decidimos tomar este espacio publicitario para agradecer a todos los que en estos casi 3 años han compartido sus mejores momentos con nosotros, nombrándolos uno por uno. Gracias, cliente número 1. Gracias, cliente número 2. Muchas gracias, cliente número 3. Gracias, cliente número 4. En Séptimo Cielo, cuidamos tu intimidad tanto como vos. Así que simplemente muchas gracias a los 100.000 clientes que vinieron a compartir con nosotros su mejor momento del día. Para nosotros también fue un placer. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga, teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Salí a correr y deja que el viento te acompañe en el camino. Vos podés vivir el invierno al máximo con ADES, porque contiene nutrientes esenciales de la soja, más 7 vitaminas y 3 minerales, que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con ADES, viví el invierno intensamente. La naturaleza te espera. Liquidación de invierno en Rockford. Las mejores marcas de calzado e indumentaria con descuentos de hasta un 50%. Welcome to Rockford. Welcome to Winterland. Centro, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Colonia Shopping. Válido hasta el 31 de agosto de 2009 o hasta agotar stock. El certificado oficial patriciero presenta seminarios interactivos para radio. ¿Cómo elegir una buena película en el cine? Ay, Gordi, ¿por qué no vemos esa, la del cocinero polaco que sale en busca de su amor de la infancia? Plan A. Cocinero, no sé, después me da hambre. ¿Por qué no vemos mejor la de Angelina Jolie? Plan B. Tengo una idea. Vos ves esa y yo otra. Después nos la contamos entre nosotros y nos ahorramos dos entradas. Entrá en patricieros.com.uy y demostrá lo patriciero que sos. Participá, ganá y recibí tu certificado oficial patriciero. Hoy lunes. Hoy lunes. Segunda pelota. Creo que ya está. Colonia Valdense. Estas cosas que... No, Jorge, eso es un pizarro. Y ahí te tomás... Haces conexión. Y no, no, sé, bordo no, creo que te dejan la puerta. Creo que te dejan la portera. Jorge. Carlos Jorge Negrúa. Arrancá por ponerte un jogging sin calzoncillo. Sin calzoncillo. Y de chancletas en invierno. Pablo Federico Fabregal. El hoy que más le den mi vida es el tuyo. Tuyo. Ya, pero cuando estás en la cafetería sucio. Gonzalo Leónel y Geravide. Ha caído un poco la moda que hubo en los 90, hace unos años, de los cementerios privados. Sí, así que están medio muertos. Fija. Tema libre, el excesivo uso del término lógicamente. Lógicamente. Por parte de Hugo de León. Es como el no simplemente del PIN. El impecable. Columna deportiva. Bienvenido. Mucho gusto. Qué maravilla. Departamento de Noticias. Noticias. Se sospecha que 135 alumnos copiaron en un examen de medicina. Se sospecha que 135 alumnos copiaron en un examen de medicina mediante llamadas y mensajes de texto. Una jueza de paz intimó a las empresas Antel, Claro y Movistar a dar a conocer los contenidos de esas comunicaciones en no más de 30 días. Los profesores de la cátedra creen que quienes ya habían pasado el examen práctico de biología titular enviaron por mensaje de texto las respuestas a los que lo rendían en ese momento. Antel se resiste a dar la información para defender lo que dice es la privacidad de sus clientes. No obstante, la jueza de paz Leslie Ferral le dio la razón a la universidad y afirmó que el secreto de las comunicaciones cae cuando hay una orden judicial. Noticias. Noticias. El presidente francés se descompuso mientras corría en la residencia oficial de Versalles a 20 kilómetros de París. Sarkozy, de 54 años. Sarkozy, at 54 years old, has become known for his hard-charging presidency and his physical fitness. Su esposa Carla Bruni está a su lado, según contaron allegados a la pareja. Sarkozy is receiving guests and keeping up with the news, much of which is dominated by his own illness. Departamento de Noticias. Feliz cumpleaños para Bad Bunny, ¿Qué hay de nuevo, viejo? 39 años. Impecable. Bad Bunny de 40, su dato oficial en la película Wild Hair, dirigida por Tex Avery. Fíjense que en este corto emerge por primera vez de su madriguera para preguntarle al cazador Elmer El Gruñón. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Noticias. ¡El pueblo mío! Sean todos bienvenidos a una nueva ronda de noticias desde el sur. Gracias por acompañarnos. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se mantiene en la línea fronteriza entre Nicaragua y Honduras. ¡Alerta, pueblo! The alarm goes up. Nadie vaya a tirar nada. Supporters of ousted Honduran president Manuel Zelaya fear they're about to be attacked. They want to start a war. That's why they're coming for us, says this protester. Noticias. La dirección de aduanas planteará a la Suprema Corte de Justicia que se revise el fallo de un tribunal de apelaciones que obliga al órgano de control aduanero a pedir permiso a la justicia penal para poder controlar contenedores que pasan en tránsito al puerto de Montevideo. El director de aduanas, Carlos Prato, dijo Océano FM y dijo Océano FM. Pero a nivel de la gente que maneja la especificación y la piratería, imagino que esto corre muy rápido también. Debe estar festejando. Yo, si me dedicara a eso, estaba escuchando champán. No es una jornada más, sin duda, para el hospital de ojos, la de hoy, porque se están celebrando las 10.000 operaciones de catarata. Y también, bueno, se va a terminar como José Martí, ese centro asistencial allí en el Camino Colman. Se ha previsto, entre otros, con la presencia del presidente de la República, nuestras autoridades de la salud y también la embajadora cubana. No sos vos, soy yo. Es que estoy mal. Segunda pelota. Segunda pelota. Otra gran mentira. Terminó Saltarín en la cosa. Hermoso el tema, ¿no? Iba a decir el himno, pero lastima ese final, ¿no es cierto? Pero no, son cosas que suceden. ¿Saben que ha generado toda una repercusión dramática? Que a mí me sorprende llamativamente aquella pregunta que hicieron sobre quiénes eran los mejores fotógrafos del Uruguay. ¿Y quién hizo de sociales? Y se habló por el tema aquel de opinión fija de cómo contratar fotógrafo y filmadora en un casamiento. Ajá. Que se manejaron unos nombres. Que ha llegado una catarata. ¿Qué nombres se manejaron, por ejemplo? ¿Saco estaba? ¿Los sacos? Saco, yo me acuerdo que tiré Saco y Restano porque los dos que me sonaban, ¿no? Pero se nombraron otros más. Y llegaron varios mensajes que dicen los mejores fotógrafos son es Horacio, es Axus Producciones. Otro dice, bueno, escriben ellos mismos, ¿no? Que se ve que son grandes escuchas, Horacio, Ascheri y demás. Dice, ¿quiénes son Saco y Restán? Ha habido, sé que el gremio del fotógrafo se vio pero tocado. Sí, sí, no, pero pará. Saco grande, que no me acuerdo cómo se llama, y sus hijos, hace añares que hacen casamiento. Eso lo puedo confirmar. Compañeros de facultad, los saco. ¿Los dos? Los dos. En algún momento creo que hasta tuvieron los dos en la misma clase. Pancho, creo que una Francisco. Francisco y Pablo. Pablo y Francisco. Sí, los dos. Muy bien, ahora después de ese comentario al margen, sí, los temas de opinión fija que han llegado vía mail a segunda pelota, bueno, se me cruzaron los cables, a segunda pelota @ocenofm.com, al 9390 con el prefijo SP, por ejemplo este que dice: tengo un problema que ocupa un lugar prestigioso en el sector de pensamientos banales de mi mente. El meo, o pis, como quieran decir, debe caer en el agua del inodoro o debe caer sobre la parte de la losa para luego reposar sobre el agua. Esto lo pregunta Martino. Otro dice: ¿cómo llegar a fin de mes en los meses más largos del año? Por ejemplo, enero y julio. Preguntan Mari y Nati, que se ve que están indignadas, ¿no? Otro dice: che, pasan los días y me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasa con el barrio Borro? En Policiales no sale más. El flaco de lentes del 4 en las crónicas nocturnas o Policiales nunca lo veo en dicho barrio. ¿Con el plan de emergencia pasó a ser un barrio residencial? ¿Son un barrio VIP? ¿No pertenece más a Montevideo? Pregunta el peluca de piedra. Sí, puede, no sé qué pasó. Puede ser que el problema de la inseguridad se ha generalizado tanto que el barrio Borro ha perdido el protagonismo de otro. Claro, a mí lo que me llama la atención es el peluca, la atención que le pone, ¿no?, al tema. ¿Quién se percata de que... ¿Cómo? ¿Quién se dio cuenta que no lo nombran más al barrio Borro? Sí, cosa sí, que no creo tampoco, ¿no? Las canciones de Ignacio Copani, ¿son todas malas o me parece a mí? Otro dice: todos sabemos que el tamaño del pito es un tema importante y siempre se piensa que mientras más grande mejor. Yo he escuchado decir a varias chicas que muy grande no les gusta, que les duele y que lo prefieren de mediano a normal. ¿Será así? ¿Quién sabe? Bueno, tenemos a alguien en línea, hola. Inés. ¿Qué tal? ¿Quién habla? El Pata. ¿Cómo, perdón? El Pata. El Pata. ¿Qué contás, Pata? ¿Qué dice? Bien, ¿todo bien? Bien. Bueno, gente, una opinión. Anécdota y me gustaría que opine, ¿no? La situación fue la siguiente: jueves salgo a laburar, 10:30, laburo 10 en shopping, en Montevideo, salgo por atrás, ¿no? Prendo la moto, salgo suavecito, hasta ahí veníamos bien, ¿no? Es cotidiano. Agarro Tiburcio Gómez y en la siguiente doblo para arriba. Tengo que estufa arriba, yo segunda mano. Sí, no juro mucho la calle ahí, pero sí. No sé si ubica en la zona, que digo, que sí, agarrás la piba y la como paltata, que es el shopping. Bien. Pastito. Está un pastito ahí, en un murito de ponerle 50 centímetros. Pastito para arriba, tipo un repechito, una canterita chiquita. Miro, culo peludo, de espalda, el loco con pantalón por la rodilla, garchando en una mina. Dice, ¿a qué hora? ¿Hola? Hola. Sí. ¿A qué hora era esto? 10:30 de la noche. Ajá, 22:30. Está, chicos, yo entré a mirar el entorno, paré la moto, entré a mirar el entorno, había alguien mirando, saliendo gente de laburar. Sí. Todo el mundo quedó boca abierta mirando. Vieja paseando el perro, se agarraba la cabeza. Pasó un tacheo y tocaba. Pipi, viste. No lo voy a creer. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué hacer en esa situación es la pregunta? Aparte, o corte 4 o 5 minutos, ponele. Todo el mundo comentando, no lo voy a creer, en serio. Perfecto. La pregunta que es: ¿qué hacer en esa situación? Ahí va, sí, yo qué sé, no sé. Vos, vamos arriba, no sé. Un perfecto. Que aparte, dos pendejos, de poner 17 años tenía. Ay, lindo. Qué lindo. Muy bien, bárbaro. Los jóvenes. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Como sugerencia para el que quiera utilizar una historia parecida, que utilice el verbo poseer. Estaba poseyéndola, ¿no? No, claro. No. Otro dice: sospechás... Es lo mismo, pero queda mejor, ¿no? Sí, sospechás que tu novio te está garcando. ¿Está bien o está mal revisarle mail y celular? Otro dice: ¿es Cacho de la Cruz el Tinelli de la televisión uruguaya? Preguntan por allí. Vía otro dice: en vez de cobrarte vagones de plata en las farmacias por remedios como el Tamiflu, ¿los gobiernos no deberían de tener laboratorios farmacéuticos propios con los cuales elaborar medicinas para repartir gratuitamente a su población? ¿Qué tú, ¿eh? Otro dice: por primera vez en mi vida tengo dos perfumes nuevos y diferentes. ¿Qué debo hacer? ¿Alternar entre uno y otro o usar uno hasta que se termine y luego usar otro? Como planteaba eso así el otro día. ¿Eh? Sé que está con el problema del perfume. Sí. El oyente. Bueno, ¿alguien más en línea? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, che. ¿Cómo es tu nombre? Marco. Pasé una consulta. Dale. ¿No? Hay un integrante del grupo que no lo escucho hace más de un mes. ¿De nuestro grupo o de qué grupo? ahí falta Miquita y nadie dice nada. ¿Dónde está Micaela? Ah, está en la cárcel de mujeres. Con problemas contractuales. Esa es la opinión. ¿Dónde está Miquita? ¿Qué será de la vida de Miquita? ¿Qué será de la vida de Miquita? Claro, bien. Muy bien, gracias. Tal vez haya encontrado su vida en la industria del chacinado, como trabajó Bahillo en un momento repartiendo chacinado. Capaz que Mica, por fin, logra hilvanar su pasión por el embutido con... Pues sí, insertarse en el mercado laboral. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? Hola, ¿quién habla? Opa, perdón. No, perdóname, discúlpame. Hola. Dale tú. Ah, bueno, entonces, gracias. ¿Qué les parece el juego del timbrazo del Parque Jurásico? Siento que la propaganda es engañosa porque dice que solo hay que mandar un mensaje y es mentira. Hay que responder una banda de mensajes y preguntas tipo trivia para sumar puntos. ¿Qué le parece la propaganda esa? No vi ni el juego, no sé de qué se trata, no sé ni cómo es. Otro dice, ¿cómo se garcó el piñe con Gorsi en la City? Opinen. No sabemos, Jorge, pero tampoco lo vimos. Yo quiero que les cuente, ¿les puedo contar? ¿Puedo hacer un paréntesis de algo increíble que me pasó ese día? Sí, sí. Fue todo muy raro ese día, la grabación de la City. Porque los tipos llegan, creo que a las 8 de la mañana, se tienen que ir 12 menos cuarto. Ajá. Y yo no sé qué problemas técnicos había o qué, que no, se trancó todo, no arrancaba más la grabación. Y se generó un clima de tensión entre producción, canal, conductores. Wow. Parecía una cámara oculta. ¿Viste las cámaras ocultas que empiezan a putearse? Sí, sí, sí, sí. Y yo sentado ahí, qué genial. No, fue genial, digo, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero, entre otras cosas, lo que pasó fue que yo comenté un tape que no vi. O sea, vamos a ver qué dice Gorsi de vos, dice. Y se trancó el tape, nunca salió. Y era una cámara oculta. No, dice, siga. ¿Cómo va a seguir? No sé si se las mandó a cagar. Todo el mundo está bien, está perfecto. Como corresponde. Pero yo soy tan garca que comenté algo que no vi. No, pues ni siquiera te dijeron qué dijo. No, nada, entonces digo, no, escuchame porque aparte. ¿Cómo la sacaste? Lo quería. No, digo. Mandaste un comodín ahí. No. No, porque sé que el tema era que él, como que él les decía que me había inventado a mí. No sé. Ah, te soplaron algo. Media joda, no. Esto es un juego, nada que ver, yo no tengo problema con vos y ni lo conozco, cosa que es cierto, padre. Pero está, lo raro fue bajar de algo que no había visto, incluso en algún momento, ya pizarreando, digo, bueno, como vieron ahí en el tape, fue en un tono jocoso, ¿no? Dando se desconoce, claro. Terrible. En un momento se paran y dicen, nosotros nos vamos. Yo estaba sentado en el dios, me hicieron una cosa. Caliente. esa es la televisión nacional que uno muchas veces no ve, ¿no? El loco me dice, no, vos mirá que no es contigo. No, yo todo bien, pero... En el trocén ahí, en el set, sentado, ¿me entiendes, tío? Sí, sí, sí. Los tipos sacándose los micrófonos, no, pedá, no te vayas. Y yo digo, ¿y yo qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Era una cámara oculta. Cierro paréntesis. Qué maravilla. Tema libre, Mario Olivero Troice, el patriarca de la metafísica. Otro dice, desde 1986 hasta el día de hoy, que está hecho crema porque lo vi en un documental, siempre usa lentes de sol aunque sean las 3 de la mañana. ¿Cuál es el problema que tiene la vista Renzo Teflón? ¿O qué le pasa? ¿Por qué usa los lentes, no? Ajá. Otro dice, ventajas y desventajas de tener hermanas mujeres. Esto lo dice Severo Moño. Y hay alguien más en el 628-9626. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Rodrigo, me habla. ¿Cómo andas, Rodrigo? Acá andamos. No, es un tema que estaba pensando hace unos días y bueno, y recién hoy puedo llamar. Si el nombre legal de nuestro país, ¿no? República Oriental del Uruguay. Si el nombre legal, digamos, es la República Oriental del Uruguay, uh-huh. ¿Eso qué significa? Somos una república que está al oriente de Uruguay, que en este caso es un río. Sí. Uh-huh. ¿Cómo nos, qué nombre tenemos nosotros como país? Sí, sí, porque sí, no sí. Está describiendo nada, o sea, está describiendo el punto geográfico. Es una dirección más que un nombre, ¿eh? Claro, más que un nombre. ¿Por qué? O sea, una boludez, ¿no? Pero digo, ya que lo para analizar... Bien, perfecto. Sí, está claro lo que sé. O sea, ya que analizan tantas boludeces, ¿por qué no analizar este? Fue lo que hiciste. O sea, República Oriental de Uruguay, tipo, es un punto geográfico, nada. Claro, una dirección, como dice Reyes. O sea, claro. Muy bien. Perfecto. Vamos, arriba. Gracias. ¿Cuál es nuestro verdadero nombre? ¿Cuál es nuestra identidad? Sí. ¿Quién gana en un partido de Richard? ¿Pepe Guerra o Braulio López? Otro dice, el derretimiento de los glaciares y su incidencia en la vida y comportamiento del oso polar. ¿TV Cable o ADSL? Otro dice, por acá dice, ¿cuáles son, sea por mito, leyendas, noticieros, el top 5 de los barrios más complicados de Montevideo? Y otro dice, ¿Cómo es que no nos llenamos de guita exportando alfajores y dulce de leche a los yanquis, que son los reyes de comer porquerías y comida chatarra? Pregunta Mauricio. Qué buena pregunta para Don Henderson, ¿no? Sí. Muy bien, la última se va. Dale, hola, ¿alguien en línea? Quiero conocer a Don Henderson. Buenas tardes. Tengo una consulta, a la bolsa de la leche, ¿qué se le corta? ¿Una punta o dos puntas? Perfecto. Sabes que es un tema que yo tengo complicado con las bolsas, con el corte de las colzas. De... Saludos, gracias. Es cierto, es una pregunta frecuente esa. Y a ver, los que han llegado, último momento, vía mensaje de texto, uno dice, estoy viendo Simuladores Mexicanos y es aberrante. ¿Está bien que se hagan versiones así como de Casados con Hijos o La Niñera? Pregunta Joaquín. Algo televisivo de toda la vida, ¿no? Otro dice, ¿todos los programas de Océano van a hablar de Parque Jurásico? Otro dice, ¿qué hacer si tu novia te pide tu contraseña para el Messenger y te dice que después te cuenta? ¿Qué haces? ¿Se la das? ¿De Bocati habló de Parque Jurásico? Me muero. Y debe haber hablado. Ah, ya ves. Imperdible de estar haciendo. Un rato lo escuchamos. ¿Está mal jugar al rinraje de vez en cuando dice manda el facha? Otro dice, ¿por qué los números de la calculadora están en distinta posición que los del teléfono? Tema libre, tarifarizaciones de unipersonales, las cuales no son amparadas por la empresa contratante, pero no ganan tanto como para ser empresarios. Tema libre, los estudiantes de medicina que se copiaron. Tema libre, el timbre. Tema libre, el chuponeo. Qué fantástico el chuponeo, ¿eh? Chuponeo. Bueno, un montón. Otro dice, la última. ¿Por qué el que mandó la propuesta de dónde debe caer la orina me afanó la propuesta que vengo mandándose una semana? Pregunta. Bueno, vamos a opinar, vamos a saber. La menstruación. Una mesa de notables, de soberbios pensadores, lograrán demostrarle al político que es posible usar el poder de síntesis. En un minuto, los temas más relevantes del diario vivir se verán esclarecer en Opinión Fija. Tema número uno es una pregunta que busca vida cotidiana, ¿no es cierto? Que es el caso de alguien que tiene dos perfumes, que le regalan dos perfumes en el día de su cumpleaños y tiene la duda de que si los usa alternadamente o si usa uno hasta agotarlo y luego empieza el otro. ¿Qué hace? Qué tema, ¿eh? No, yo creo que una persona debe usar un único perfume. Ah, ¿sí? Sí. ¿Un único perfume? Sí. Si te regalan uno, te regalan uno y lo cambias por otro, te regalan dos distintos, uno cambialo por el igual. O sea, es mejor tener dos que te duren más. Porque yo creo que el olor es como la nariz de una persona. Como el pelo de una persona. ¿Siempre tiene que ser igual? Tiene que ser algo que te identifique, que no lleve a confusión. Ojo, podés usar uno... Pibes y coqueterías hasta los 12. Durante toda la vida. No, podés ir cambiando como con quien va cambiando de pincha cuando de adolescente a joven. Sí, sí. Pero no así, un mes uno, otro mes otro. Porque entreverás a la gente. La gente tiene que oler cuando huela ese olor. Llegó el piña. Va a decir, esto me hace acordar al piña, aquel compañero de liceo que tenía, por ejemplo, ¿no? No, ahí no estoy de acuerdo. Debo decir que no. Bueno, pero no. Green Card, querés decir que no podemos comentar. Sí, Green Card. Yo soy de la teoría de que si te regalan dos perfumes, tenés que usar los dos. Sí. O hacer la del Gil y regalárselo a alguien después. En mi caso, por ejemplo, yo puntualmente el perfume como dura tanto, ¿no? O el EAU de Toilette, ¿no? Que es el O de Toilette. Lo ideal es irlos rotando para que se vayan agotando progresivamente. Porque si no usas uno, a los 4 años vas a usar el otro. Sí, yo la verdad que pienso, más que los demás, pienso en mí mismo cuando me perfumo. Que no lo hago asiduamente. Pero más bien me gusta variar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tenés mucha variedad? Sí, porque me aburro de... No tengo mucha variedad. Tengo uno o dos perfumes, pero no soy de la tesitura de piña de que hay que usar un solo siempre perfume. Siempre mismo. Realmente no. Bueno, a mí lo que me pasa... Yo tengo una relación rarísima con el perfume. Jamás me compré un perfume. Tengo uno... En este momento tengo uno que me... Pero soy piojo con el perfume, algo que no uso, pero aparte lo ratoneo. ¿Lo escatimás? No, hoy no. Este casamiento no. Casamiento no, ese nivel. Y porque son momentos de casamiento, ¿no? ¿Para qué son? Para un casamiento. No es muy seguido un casamiento, ¿no? Por eso, lo tengo casi lleno. Y lo cuido como, no sé, realmente. Sí, hay damas, ojo, hay damas que prefieren el perfume a hombre. El no uso de perfume, ¿no? Bueno, eso nos lleva casi a dos temas. Si hay perfumes para hombres, ¿no? Perfumes para hombres o perfumes para mujeres. Difícil. Perfume es algo que me parece para ocasiones muy especiales. Sí. No es para andar siempre. No tengo mucho. Para mí todos los perfumes son medio iguales, aparte. Excepto esos que son muy dulzones, como de ancianita de Cinemateca. Sí, esos que son bien dulces. Sí. Eso es un tipo de perfume. Después la colonia. Y después los perfumes. ¿Sabes que para mí el perfume es un camino sin retorno, no? Porque el que empieza a usar perfume. Y aparte. Después se pone cada vez más. Empieza a necesitar ponerse más para sentirlo. Claro, se empieza a poner cada vez más. Empieza a comprar más variantes. Empieza a mezclarlo. Es cierto. Y ya. Bueno, sí. Yo tengo cuatro. Mucho perfume. ¿Cuatro perfumes? Cuatro. Ah, la pelota. Tres obsequiados por eso mi hermano. Eso es de maraca, eso es de puto. Sí, todavía, sí, ¿no? Sí. Tres que me regaló mi hermano porque trabaja en el free shop. Entonces, claro. Pa. Y uno así que me lo compré yo en un gesto de que estoy emprendiendo un camino al homosexualismo, no sé. Sí, claro. Eso es de maraca, seguro. Tema número dos. ¿Hoy te compras un perfume? ¿Te mañana? Perfumaste hoy, Pablo, por ejemplo? Al despertar. Muy bien. Comería hasta Alanga, si no me dice puto, es de Aragán. Qué maravilla. Tema número 2 es el que envía. No me la esperaba, ¿eh? No, me mató. Es que tengo tanto. Pará, no te alejes, Jorge, no tengas miedo. Dame la mano. Bien cosa. No te alejes, que bueno. Yo quiero decirle a la gente que esto es joda. O sea, pero encima. No, por favor. ¿Qué joda? No sos gay, ¿verdad? Tema número 2 es una pregunta que fue vertida hoy por un oyente y generó la indignación de otro que mandó como 5 mensajes de texto seguidos, que es, ya fue opinado hace mucho tiempo, qué es lo que se debe hacer cuando con la orina, ¿verdad? Si apuntarla al agua o a alguna pared del watercloak. Está clarísimo el tema. Que depende del diseño del watercloak. No, va al agua siempre. Siempre tendría que ir al agua siempre. Sí, pero hace mucho bullicio a veces, Jorge. Ojo con la salpicadura ahí. No, pero si pega la losa, si viene fuerte, puede rebotar para afuera. Sí, pero si agarra. Le tenés tirar con bada. Como el sobrepique. Con bada. Que agarre el oro. Ah, vos decís que agarre. Sí, que agarre la vueltita. Como el llave. Por eso es como así. Como el remolino. Claro, ¿no viste que los water no son cuadrados? Podrían ser cuadrados. Son bombé. Ah, tipo, ¿vos crees que sea como si fuera ruleta? Ah, sí, sí. Ay, no. ¡Qué inmundo! Es un riesgo porque un centímetro y ya madera y cagada, ¿no? No, es la delgada, niña, es muy delgada esa línea. Sí. Hay que apuntar hay que ir. Yo le apunto al fondo, pero a la unión. Losa agua, porque ahí genera menos ruido y no genera salpicón. Ajá, claro, agarras ahí. Sí. Yo soy más losero. ¿Ustedes son muy de orinar contra de que les quede el water orinado cuando orinan? ¿Les ha pasado? Sí, se pasa. No. ¿Jamás? Es imposible que no pase. Veodo en alguna oportunidad. No, ¿tenés no. problemas para controlar la próstata? Lo que pasa es que eso no es un... Es lo que yo le digo a las mujeres, no es una manguera. La cosa fisonómica tiene un chicotazo por acá, que yo... ¿O no? Para mí lo mejor hay, es... Voy a decir una cosa. O mejor dicho, es como una manguera moderna, esa que se regula, que a veces sale el chorro y a veces sale tipo roseta. ¿Viste? Voy a decir una cosa. Muchas veces orino sentado. ¡Ah! Eso es mucho peor que lo del perfume. Yo te voy a decir algo. ¡Qué horror! Eso es peor que lo del perfume. Y gracias que lo dijiste vos, porque yo no me había animado a decirlo. ¿Vos también? Yo también. Y ahora me animo porque le dejo opinión. Si no, no me hubiera animado. Pero es, y realmente creo es lo que mejor. Es lo mejor, pero habría que hacerle realmente un juicio a los fabricantes, porque hay mucho water que cuando haces así, no hay manera que no salga para afuera. Por el lado de adelante. Decís que algo. Para mí, los water deberían tener talles. Viste que es como medio estándar el water, ¿no? Claro, sí, es estándar. Sí, lo que acabo de escuchar es aberrante. Porque para mí no hay mayor drama, no que el de orinar sentado, pero algo que es muy de raro, que cuando pasa, siempre cuando vamos, por ejemplo, de campamento, de ida con mis amigos, siempre uno comenta, fui a intentar mover el vientre y no pude, hice pichi. Y es el escarnio, de verdad. Sos tratado como una basura porque es como pero sos vos una mujer. Pero vos sí, a ver, si vas para, a mover el vientre como... Para, ese es asqueroso lo que están hablando, por favor. No, pero me interesa, sí. Es una cuestión humana. Pero para, es lo más dramático que puede vivir un hombre. No para, es la disfunción eréctil, no ves. Es querer hacer... Y que salga pichí. Claro, querer ir de cuerpo y que salga solamente orín. Poder... Un chorrito ahí de orín. Bueno, basta, de escatología. Tres. Vos sabés que me miro como así, me miro como una cosa. ¿Todos los temas de Ignacio Copani son malos o es lo que parece? Para nada, para mí no son malos. Es como esa... Me calienta que le den para atrás a Ignacio Copani. Me parece una porquería Ignacio Copani. Y todos los temas son malos. Malísimo. No. Sí, sí. Tendría que dejar a hacer cantarola en los asados. No tenemos alguno de Copani, ahí nada de Copani. No, no me hace. Porque pasa, si vos analizás... Me tengo un problema con Copani, que me cae en gracia como persona, me cae muy bien. Pero la música no me toca. No, lo atamos con alambre, lo atamos. Yo cuando me enteré que no era un sketch, que no era un invento, que no era un personaje, me di cuenta que era un desastre, ¿no? Porque como invento podría funcionar como un chiste, ¿no? No, es que la canción de Enzo es emocionante, ¿no? No, sí. No. Tiene un problema con, viste, que tiene como un canto, Copani, que es como que canta todo igual. Ahora Capullota es un personaje que es un... Ojo, capaz que también no le ayuda mucho la pinta y tampoco le ayuda. Como es que viene acá a Montevideo y le llena dos citas. ¿Sabe lo que pasa? Ustedes compran todo lo que es el merchandising y el marketing de los artistas. Este es un músico puro. Bueno, eso ya es. No, alguien puro no puede hacer una canción a... El más grande sigue siendo River Plate y una canción a... El más grande sigue siendo River Plate. Y la de Lenzo, que es despreciable. Lenzo, por favor. Ta. No hay ninguna mano. Tema conocido, pero no tiene tema conocido, no se ocupan. Bueno, sí, tiene. No, el más despreciable es Cuanta Mina que Tengo. ¿No? Cuanta Mina que Tengo. Buenísimo. No, tremendo. Es un horror. Por eso te digo, para joda funcionaría, pero no, bueno, son opiniones. Por eso este espacio se llama Opinión Fija. Cuatro y último, mandado por Severo Moño varias veces ya, y dice: ventajas y desventajas de tener hermanas mujeres. Él dice que es un suplicio. Bien. Difícil opinar para mí, por lo menos, pero no tengo. Yo tengo una hermana mujer. Vos no tenés padre tampoco, ¿no? A ver, rompa el fuego usted. No, normal, digo, no creo que tenga ni ventaja ni desventaja, digo, lo mismo que tener un hermano, supongo. Una cosa neutra, ¿eh? ¿No? Y si tenés un hermano, tenés la ventaja de que podés jugar al fútbol, o si tenés un problema vas a tener a él y a uno, a su grupo de amigos que te va a defender. Vos pensando en la piñata ya. No, es como una cosa de seguridad. No. ¿Cuántas llega, veces ¿no? se dan lío su piñata así como para tener un hermano por si se arma lío? Pero tenés otra banca. Sí. Ah. Tenés una hermana mujer, una gran ventaja, por ejemplo, es que si más o menos de tu edad vas a poder raspar con alguna amiguita. Sí, sí, te cae con sí, una amiguita. Sí, sí, sí. Sí. Sí, un poco de oportunidad también, tanto más que a partir de ella, a partir de las amigas, de conocer un poco, acercarse un poco al mundo femenino, ¿no? Claro. Que de otra manera uno siempre la mira afuera, ¿no? Nosotros allí sufrimos esa problemática, claro, de claro. Lo que te lleva a la adaptación a conocer, sí, claro, el diálogo, ¿no? Claro, yo prácticamente, por primera vez me animé a hablar a una mujer a los 20 y pico de años, imagínate. Claro. Tremendo. Pero no te soluciona nada que tener una hermana, ¿eh? No te soluciona. Para tipos como nosotros, no. De repente un tipo medio blanca, sí, pero... Claro. Sí. Pues sí que no le puedo echar la culpa. ¿Cuánta mina que tengo? ¿Cuánta mina que tengo? ¿Cuánta mina que tengo? Ese es el problema que tengo. Preparo la agenda, ando a la rubia, descarto a la renga, haciéndolo a la... Descarto a la renga. No es políticamente correcto. ¡Se hablé! ¿Qué tengo? ¿Cuánta mina que tengo? No te da como un reflujo, no, ella. Por eso te digo. Es una afectación que... Es un personaje de Capusotto. Bueno, el personaje de Capusotto es un tipo que homenajea a Copani y homenajea a otros a su vez. Entonces canta todo como el tono Copani. Claro, claro. Escuchen. Hace años que no escuchaba a Ignacio. El Nacho, para mí es el Nacho. Lalo Rani, el doble de Copani, inventor del doble homenaje, ya que homenajea a Copani homenajeando a otros artistas. Es brillante esta bomba. Sé que mi trabajo causa mucha molestia, pero yo no me detengo porque pienso en positivo, porque soy de los que ven el vaso medio lleno y no medio vacío. Así es. Lalo no es muy amado por el público, quien constantemente lo repudió después de los 8 CDs de homenaje que lanzó hasta el momento. Sin embargo, él vuelve a insistir en un homenaje a los Redonditos de Ricota. Mi héroe es la gran bestia pop que sigue en sueño la vigilia y antes. Está igual, aparte. A brillar, brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, brillar, mi amor. Qué mala onda, Nacho. La orquestación es igual a la de Copani.

es mejor el B, el de Paul McCartney. Más bien. Gustoso. Bueno, la información tiene que ver con que se encontraron unas letras desconocidas e inéditas de John Lennon que serán exhibidas en The Spider of Lennon, una muestra sobre el músico que se realizará en el Beatles Store Museum de Liverpool. El aporte de estas nuevas letras lo hizo su hijo, Julian, quien no descartó en futuro ponerle música a ese material. Dice, si todo marcha bien, consideraría ponerle música a esas letras, sería un honor a mi padre, en honor a mi padre. Aunque no se sabe con exactitud, se presume que esa letra escrita por Lennon, que es una sola en realidad, data del año 1966, ya que está basada en una carta que le enviaron unos fans japoneses a George Harrison, y los Beatles ese año estuvieron en el país oriental, según explicó Ann Darby, curador de la muestra. Y bueno, después tengo un pedacito de la letra, pero para qué se lo voy a leer si está en inglés. Y otro de los datos que parece que se confirma, que el 10 de enero estaría Paul McCartney en Argentina tocando en Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Muy bien, algunos mensajes antes de meternos en D por Gol. Lo veo a Bienvenido Amado de vuelta en la emisora y me causa... Qué alegría. Qué tapina, ahí aparte. Está con el profe de la vida. ¿Sabes qué? Es muy parecido. María con dulce leche, está comiendo. Es muy parecido a cómo se llama el que trabaja con Da Silveira. Hugo Pérez. Parecidísimo Hugo Pérez. Y esos, ¿cómo se llaman? ¿Gabardinas? ¿Son esas gabardinas? ¿Ves que? Será una gabardina, no sé. Incapaz que se la hizo. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Todo bien? Mira, ¿sabes qué? A mí hay una cosa que me calienta entre... Vino sin Edgardo, ¿no? Están con... Sí, no vino nunca de Edgardo. Están convencidos que son unos fenómenos. Y eso me enferma. Sí. Ni me das mucha bola, ¿viste? No. Está la botijada ahí, Dios, se debe sentir medio raro por el promedio de edad, ¿no? De lo que es la gente de la radio. Son para mí, te digo, esa gente que nunca llegó a nada, pero que está convencida de que. Sí. No le pinchemos globo. Hay un montón así en este país, ¿no? Sí. Acá dice, por ejemplo, son todas desventajas tener hermanas. La única ventaja que encontré en mis 20 y pocos años. Pocos años es adjudicarles los cabellos de mujeres de trampa que mi novia encontró en el auto. Papá. Tengo la ventaja de tener una hermana morocha y otra rubia. Todo lo demás. Una inmundicia, una miseria, una caca, dice. Sí. Por ahí. Después siguen los votos. Dice, para mí el mejor fotógrafo es Gonzalo Bailón. ¿Mirá? Sí. ¿Estamos hablando de fotógrafos en general ahora o de casamiento? No, fotógrafos generales, pero profesionales. Profesional. Sí. Está el Leo Barisoni también. Los fotógrafos de la diaria son muy buenos. No sé si cubren eventos sociales, no sé. Pero por eso, ¿cuál es la temática de la propuesta? ¿Es fotógrafos en general o de casamiento? No, se puede tener de fiestas. Ah, el tema inicial era de fiestas, ¿no? Fiesta de 15, casamientos, bar mitzvá, etc. Perfecto. Acá dice, el tonto de Gorsi salió diciendo que el Piña hablaba mal de él porque Jorge estaba rodeado de gente a la cual no le cae bien Gorsi. ¿Estaré hablando de Mariano Quimbay López? Ah, y dijo algo así. Yo no sé como... porque el tape no lo vi yo. Nunca lo vi, nunca supe lo que dijo. Y dijo algo así como que Gorsi inventó el Piña, eso sí. ¿Y eso? ¿Cómo? Sí. Escucha esto, oye, que es increíble. Dice, gente, por favor, comenten la parte de la City del programa en la que sale el Colorado en un tape. Y a la vuelta del mismo, el imbarbe de Ventura hace un comentario ontológico sobre los mediáticos y la necesidad de que estos tengan un espacio en la TV uruguaya. Terrible. Qué maravilla, Bueno, después acá sobre el Borro, dice Martín. La última vez que informaron en televisión sobre el Borro fue Monte Carlo Televisión. Se quedaron afuera por Aparicio Saravia con la policía, que los había llamado por una trifulca. Se tuvieron que ir, tanto la policía como el canal. Así que imagínate. Y después se dan el lujo de hablar muy mal del Cerro. Hace 24 años que vivo acá y me han robado varias veces en Ciudad Vieja, Unión y Positos. Yo vivo a 3 cuadras del Cerro Norte y estoy re tranquilo. Nunca me pasó nada y soy cheto, Ningún planchita me dice nada, dice por ahí. Muy bien. Bueno, vamos al fútbol. Abundantes mensajes de apoyo a Nacho Copani, Qué grande, Nacho Copani, vamos todavía. Vamos a la barra, los fans. Aguantando ahí. Muy bien, vamos con Deportivo entonces. Dale. Es. Todo el deporte y todo el gol en Deportivo. El partido viene muy conversado y ya hay olor a gol. Allí donde tejen las arañas con la calculadora en la mano, poniendo la bañadera y haciendo tiempo, van a sacarle un empate a la verdad. El profe Guille Navide, Bienvenido Amado y Jorge Piñegrúa. De por gol, un programa donde los comentarios no se merecen, se hacen. Bienvenidos a Deporgol, el espacio de deportes de segunda pelota, este programa. ¿Profesor, está bien? ¿Qué pasa, profesor? Llama a alguien ahí. Está pálido. ¿Se siente bien? Profesor. ¿Qué le pasa, profesor? Por favor, profesor, reacciona. ¡Ay, no! Riquísima de todas maneras, ¿eh? La verdad que riquísima. ¿Lo que es riquísima? No, entré al baño y tomé el... Pero sí que era un refresco que había. ¿En dónde? ¿Se tomó el alcohol en gel? También sí. Y le vi que estaba como medio denso. Necesitaba tomar dos pastillas. Yo no lo puedo creer. Y le di de pico. ¡Ah! Pero fuerte, ¿eh? Pero rico, ¿eh? Pero no es para tomar eso, profesor. ¿Usted está...? ¿Ah, no? No, es para las manos, para desinfectarse. ¡Claro! No, no me digas. Es para la gripe A, profesor, para lavarse las manos. Bueno, seguro que ahora no me la agarro, la gripe A, porque medio tarro de no, eso. No, terrible. No me arrime el cigarrillo porque volamos. Yo tuve el problema ese con Edgardito, profesor. Sabe que en mi casa Norma es muy preocupada por la higiene personal y corporal. ¿Pero por qué poner una botellita si no se puede tomar? No, es obvio que le va a dar... Ah, pero traí como un dispersor. Sí, tuve media hora dándole al botón ese para llenar el vaso. Pero ¿por qué sí. No es que ponga una botellita para tomar? Está ahí justamente para lavarse las manos, para higienizarse. No, yo le di, como había un vasito, dije, bueno, será para tomar algo, para no tomar el agua de la canilla. Yo no. Sí, Edgardo encontró la gracia de limpiar su miembro con el gel. No, ¿qué dice? ¿Le da con esa? Sí, ha descubierto que hay mayor... Ah, como de la lubricación. Y esa es la escuela, porque ahora están poniendo en todos lados, ¿eh? Están poniendo en todos lados. Él lo hace, aparte se ve que lo hidrata. Y le hace muy bien, ha gastado ya 3 kilos. ¿Ah, sí? 3 litros, se vende el litro en un mes. Ah, pero le da mucho, ¿eh? Sí. Y normal se lo mostró en las manitos para que antes de tomar la cocoa, por ejemplo, o antes de comer esas cremitas que le compramos nosotros, mucha crema de maicena, por ejemplo. ¿Le compra ustedes? Sí, él come mucha crema. Sí, no para, pero pica. Es para niños más chicos, ¿no? Sí, las pudding. Ah, le da eso. Bueno, por lo menos no se pasa el pudding. Ahora cumple 22 en agosto y me pidió el pudding flan. Que le comprara 2. ¿Cómo crecen los chiquirines, eh? Qué increíble. ¿Come pudding todavía? Qué increíble. Bueno, ¿cómo está el fútbol? No, ¿cómo está el mundo? ¿Trajo algo? No, ¿para yo, ahí está? Vengo, yo más o menos soy el hilo conductor, el que conduce... ¿Pero qué trajo? ¿Trajo material? ¿Alguna información? ¿Noticias? No, nada. Bueno, casi la boca. Profesor, el fútbol uruguayo está de fin. Bienvenido. ¿Qué tiene? ¿Qué el pasó? Fútbol, tenemos un campeón. ¿Ah, sí? Tenemos un campeón. Yo quiero decir algo. A mí me gustaría participar en este espacio y colaborar. Sí, vamos a tratar de entendernos un poquito mejor. Pero tú no sos periodista deportivo. Sí, ¿cómo estás no? Estás aprendiendo. Tenés que aprender. Y deberías trabajar un poco, porque nosotros, el bienvenido amado, y quien te habla, que hace 38 años que tenemos periodismo deportivo, sí. Por algo estamos aquí. Bueno, pero a mí me gustaría... Para venir a opinar, pero no tienes que traer insumos, tienes que trabajar un poquito, ¿eh? Y bueno, ¿qué precisan? ¿Qué precisan? Este programa no tiene información. Usted, profesor, trabaja mucho, yo leo 2 diarios antes de venir a hacer la columna. Y eso es trabajar mucho, leer 2 diarios. Sí, claro. Y yo escucho los 2 diarios que lee bienvenido. Ese es mi trabajo, analizar en el momento, ¿sí? Rapidís. Bueno, está bien, perdón. Yo, tenemos un campeón. Cosa que es precisen, me dicen, ¿eh? El Torque Fútbol Club se ha coronado Gallardo, campeón de la segunda división del amateur, en un fin de semana de fiesta para la división, profesor, por varios motivos. ¿Quiere que le desentrañe la noticia? Dígame. ¿Campeón Torque entonces? Torque campeón, tenía que jugar un partido decisivo en la Bombonera y le ganó Alto Perú 3-0. ¿Quién abrió el score en los 21 minutos? ¿Por qué estás mirando para la Rambla, tú? ¿Yo? Sí. No, va a ser un Mercedes. No vas a conseguir el Mercedes así, sin esforzarte, sin trabajar. Perdón. Averigua a ver los resultados del fútbol holandés, cómo estuvo el fin de semana. Fútbol así, de Holanda. De Holanda. Para perfecto. Darle una perspectiva a los oyentes, ¿eh? Fútbol de Holanda. Fútbol de Holanda. Perfecto. Ahí va. ¿Sabe quién abrió el score? Espere que salga. Torque. Me distrae. Ahí se va. Que lo parece, así por lo menos se entretiene un poco y por lo menos no jode, ¿no? Ayuda, no jode. Hay que tratar así de los pasajeros. Qué increíble, ¿eh? La juventud está en cualquier cosa. Así es, el poeta de la florería. Sí. El ariete del vivero, Julio Flor. Sí. Sí. Julia Flor, a los 21 minutos. Ah, Julia Flor, marcó el 1-0. Ya estoy en eso. Ah, bueno, a los 90 minutos el segundo gol de Lionel Díaz, y a los 92 Paulo Canclini convirtió los goles de la victoria del equipo de Torque, del Club Atlético Torque, que tiene un lateral derecho que promete. Y con ese nombre, profesor, yo por el nombre solo lo convoco a la selección nacional. Julio Flor, tiene que ser. Sí, pero no, le quiero convocar al, ¿lo vio? ¿Le gustó? Al lateral derecho, ¿sabe cómo se ¿cómo llama? ¿Cómo se llama? Larris Silvera. ¿Sabe una cosa? Larry con S al final. Mire, me gusta, y ¿sabe una cosa? Le hace falta mucho al fútbol uruguayo, necesita venderse en el exterior, necesita ser de vuelta una vitrina para colocar jugadores, y ese es un camino, puesto que los jugadores no juegan al fútbol, verdaderamente, no logramos tener un combinado como merece Uruguay. Por lo pronto, con nombres jocosos, cómicos, que identifiquen rápidamente al telespectador en esto que es un show hoy, por lo menos un jugador como Flor, un jugador como este que usted dice, Sí, Larris. ¿Cómo es? ¿Larris? Larris, vale. Y bueno, usted llena la pantalla y dice, ay, qué curioso, esta gente de Uruguay hablará en inglés, hablará en español, y así puede vender a jugar. Larris, bueno, Vicente. Sí. Es ¿qué me dice tapa del país de hoy? Perdón, a ver. Estaba... ¿Por dónde arranco bien para buscar los resultados de Holanda? Porque no sé si hay fecha ahora en Holanda, en realidad. Mire, profesor, acá tiene la foto de Suárez con la camiseta del Ajax y el pasante no lo encuentra. Es increíble. Es ponerle una cosa. A ver, averigüe algo. Acá tenés la zanahoria. A ver, si no tiene Holanda, averiguate cómo está en Turquía la cosa. ¿Turquía? A ver, 2-3 partidos, trae información. Algo para que la gente escuche, se informe. Perfecto. 2-3 cosas. Turquía. Turquía, sí. Holanda o Turquía. Antes de pasar a ese campeonato, profesor, a primera hora para cerrar lo de la serie. Ah, sí, lo de la serie. Albion perdió con Uruguay Montevideo 9-0. Qué fantástico. Cada vez mejor la serie. Sí, por lo menos sí. Uno va y ve un espectáculo. Fútbol como antes, vino Uruguay. Ah. Uno antes vino a ver Peñarol, Villaviste, ganaba Peñarol 6-0. Una goleada. Un Nacional Huracán Buceora 11-3. Qué lindo. Y 30 minutos de golero gateando en busca de la pelota. Y mira el resto. En el Parque Ancap, Coraceros Polo le ganó 7-1 a Parque del Plata. Qué disparate. Y en el Parque Oriental, Oriental de La Paz y Huracán del Paso de la Arena empataron 1-1. La nota, aparte de que la UF en la C está bien dirigida. ¿Por qué? Porque el cotejo que debían de jugar Platense y Villa Teresa no se disputó. Porque ya sabían que si se disputaba iba a haber por lo menos 4 muertos. Claro, por lo menos no lo disputaron y quedaron esta gente viva. Una sabia decisión. Pero diga, ¿y por qué? ¿Qué pasa con la... No, ¿por qué la Sano? ¿Puedo decir algo de esto? Porque, espérate un minutito. Porque me parece un detalle importante. No solo que no se disputó, sino que no se va a disputar tampoco. Queda como... No se va a jugar nunca en la no vida. No se va a jugar nunca en la este vida. Este partido, por lo menos. Y perdón, está bien. Me gusta... Ahí aporté algo, ¿no? ¿Quiénes son esos dos señores que ven en la computadora? Para mí son... Es el técnico de Torque, Jaureche, con el padre completamente emocionado. Con el papá de él, ¿eh? Exacto. Y el padre podría bien comprar una camperita mejor, ¿eh? Sí. Ahora que salió campeón. Las muy imágenes bien. Del vestuario. Felicitaciones, amplio. Entonces. Un aplauso para Torque. Verdaderamente maravillosa gestión. Las fotos del vestuario de la Bombonera, amplio vestuario. Sí. El techo muy cómodo. Muy moderno. Sí. Un hermoso dalmenique. Y allí están prácticamente en la humareda de la ducha, ¿verdad? Le doy la tabla final para cerrar la sexta. A ver, que campeón, tírala. 27 puntos. Segundo, Coracero, 25. No, Uruguay, Montevideo con Oriental de La Paz, escoltas con 24. Coracero estuvo el campeonato ahí. Porque Torque recibía los ataques del equipo rival, que en la hora logró quebrar y ganarle dos con gran falange. Le pregunto, Villa Teresa y Basáñez, colocaciones. Basáñez es una penosa campaña, fue penúltimo. Qué triste, 3 puntos, un partido ganado y 10 perdidos. Qué ojo, fue desafiliado también. Bueno. En la mitad. Por lo menos eso es un aliciente para los hinchas, ¿verdad? Que qué, no van a tener que sufrir. Qué lindos cuadritos que hay en la C, ¿no? Villa Teresa, Platense, Basáñez. Picadita. Sí, Uruguay, Montevideo. Cuadros con gente. Así, ¿qué quiere comentar el profesor? No, algunas cosas. Estuve buscando Turquía. ¿Qué pasó? Me parece que no hay mucho dato de Turquía tampoco. Bueno, pero yo no puedo hacer trabajo por ti. Tú tienes que desempeñarte de alguna manera. Si no, ¿qué vamos a hacer contigo en este programa? Pero. ¿De por qué? Turquía, fútbol. Pongo fútbol, Turquía. Porque tengo miedo que me parezcan resultados de otras fechas. de otros partidos. Pero yo no sé qué hacer con este muchacho. A ver, bienvenido. Que, dígale que haga algo, a ver cómo hace. ¿Usted conoce que... la computadora, el Play Festival? Sí, sí. Yo ni idea. Pero aparte, profesor, mire, un oyente envía por mail... La Liga Turca, ahí Liga tiene. Liga Turca, ¿ves? Es decir... ¿Cómo se llama el oyente que manda eso? Dígale. Germán. Germán. Y que venga por los pesos que le pagamos a este, que venga Germán. No, pero no sean mal, yo estaba buscando. Vamos a la primera fecha, a los horarios, cuándo arranca, todo, los partidos. Todo. ¿Quiere que le diga eso? A ver. No, no, como usted quiera. No. Vamos con Liga Turca al final. Conseguí ahora cómo está la cosa en Venezuela. En Venezuela, en bien, Venezuela. Bien, ahí uno más porque Venezuela, más... Venezuela, ahí está. Va a ser español. Latinoamérica, eso. Mineros, eso. Eso va a encontrar. Mineros. ¿No? Sí. Ya se lo traigo. Venezuela. Vayamos ¿Ve? Al debate. Vayamos no, no, varias cosas. Bueno, lo de Damiani, ¿verdad? Damiani, tapa del país de hoy. Mire, está contando con los dedos. Se está señalando el cuarto dedo, probablemente contando los millones que la familia Damiani ha invertido en Peñarol. Y eso que... Y el lorito de regalo, ¿no? Dijo que hay jugadores de nivel desesperados por jugar en Peñarol, dijo Damián. ¿Qué me dice? Jugadores de nivel desesperados por jugar en Peñarol. Debe ser Pacheco y algunos otros jugadores de nivel que están desesperados por tener que jugar en Peñarol. ¿Será del nivel del mar? Es un infierno. No lo sé, pero habría que verlo. Y habría que preguntar cuál es el nivel del que habla. Dice, Damián, el único caos es no ganar. No sé sí. si minimiza el problema. Yo no minimizaría. Lo aumenta. Cuando él y su familia han puesto en la institución $5,300,000, que es la cifra que se maneja. Claro. Realmente, un dinero aparte que por lo que los resultados que se han visto, hubiera sido mejor que quemar los billetes en un circo, por ejemplo. Hubiera sido más redituable al modo de espectáculo. Se maneja que hay grandes pases que llegan a Peñarol. Todo está bajo una estricta seguridad y silencio. Sí, no dicen secreto de estado. Lo dicen campo porque quieren esperar, dirán, cuando salgan a la cancha, ahí que los puteen, ¿no? Pero no quieren recibir la puteada ya. Se maneja dos argentinos. Ah, sí, así nomás dice argentino, puede ser cualquiera. Sí, argentinos que serían de gran nivel. Un volante ofensivo y un alguien que corre por los costados. Qué lo digo. Bueno, sigue Maradona, le dijo no a un cuadro inglés, sigue hasta el 2011, en la selección argentina. Dice que por su sangre corre sangre celeste, por sus venas corre sangre celeste y blanca. Dice. Ya realmente el nivel de salud de este muchacho es algo que verdaderamente hay que mirar con mucha cautela. Se debe porque va a reventar en cualquier momento. Claro. Se debe seguir rogando, profesor, claramente. Sin duda, seguramente. Y bueno, Romario, lamentablemente una pérdida, que se había renunciado ya al fútbol y ahora va a prisión. Y condenado 3 años y medio, ¿qué me dicen? Por evasión fiscal, un juez de Río de Janeiro lo condena, dice que cambiarlo por trabajos comunitarios por esos 3 años y deberá pagar $900,000, ¿eh? Una pena, hace poco le estábamos ¿sí? dedicando una semblanza a esos locos bajitos del fútbol, Romario era uno de ellos y ahora a prisión, corre su favor que su aspecto físico pasa bien en una cárcel de Río de Janeiro. No va a destacar físicamente, fisonómicamente, claro. El pelo corto. O sea, puede ser realmente uno más en ese lugar. Sí, profesor. Tengo lo último. Traje, acabo de encontrar... Tengo. Los resultados de Venezuela. De la última fecha de Venezuela. Bueno, espera un minutito, ahora los damos. Vamos sí. a ir con otra información. Vamos al debate, antes de lo importante. Yo tengo las posiciones, tengo todo. Perfecto. Aguántelo. Yo quería comentar, profe, y realmente me dijeron unas palabras para ¿sí? la gente de la calle Guayabo, que tan bien trabaja, ¿verdad? Que tiene esos sueldos tan magros. Qué gente de primer nivel. Felicitar, porque lo que han hecho con esta edición de la liguilla es realmente un ejemplo de imitar por la FIFA para el Mundial. Así. Un campeonato apasionante. Ejemplar, apasionante. ¿En qué canchas? ¿Con sí. qué vértigo? ¿Qué horario? Lo que es el césped del Nasazzi. Sudáfrica sí, tendría que tomar el ejemplo, ¿verdad? Porque es un campo donde los futbolistas aumentan su nivel técnico. Y hay que decir una cosa. Hay que hablar a favor, porque muchas veces se critica, pero yo voy a quebrar desde es fácil estos micrófonos. Poner el palo en la rueda, exacto. Desde estos micrófonos de Por Gol, quiero quebrar una lanza también por la gente de la empresa que maneja el fútbol, Tenfield, que verdaderamente vive presionada brutalmente por la AUF. con el poder político que tiene la AUF en sus decisiones, porque gente clarividente, que claro, con las ideas geniales que tienen, se suben a caballo y presionan a esta pobre gente de Tenfield, que tiene que andar corriendo de las camaritas para un estado y para el otro, y tratar de resolver, darle un show, darle un espectáculo al fútbol, sí. Y la gente, y realmente la gente de Tenfield ha sabido responder, y alguna ideita ha metido también. Es cierto. Y hay que agradecerle, porque que habrá que aguantar la presión del Ejecutivo de la AUF, bueno, solo realmente estos titanes, ¿verdad? Sí, y que, bueno, que sepan, ¿verdad, profesor, que la carpeta que dejamos la semana pasada para ver si hay un de por gol a las 12 de la noche en BTV, media horita, 15 minutos. ¿15 minutos? Nuestra idea es de 12 a 12 y 20, 12 y 4. Ajá. Sí, después del básquetbol. Con dos tandas al medio. Ya, después de la partida. Tengo lo de Venezuela, cuando quieran. Ahora en un minutito. Seguimos con... Ahora sí, información importante. Se jugó este fin de semana la séptima fecha del torneo apertura de la sub-19 de la segunda división profesional, con resultados llamativos. Rocha perdió con Sudamérica 3-2, el Tanque le ganó a Villa Teresa 3-0 y la Luz le ganó a Plaza Colonia 1-0. En sub-17, Sudamérica le ganó a Rocha 6-0. Yo de verdad quiero ser lo más humilde. ¿Querés comentar algo, opinar algo? No, quiero saber si es realmente importante esto del sub-17 de la B. Y tenés que escuchar, mi querido. Pero si yo tengo lo de Venezuela acá, ¿eh? Lo de Venezuela vamos a ir en su momento. Sí, pero déjame decir que Rentistas, los Botijas, esas palomitas blancas, ¿verdad? Que en realidad son rojas porque son de Rentistas, le ganaron a Boston River 3-0. Siga, adelante, bienvenido. Eso es. Sí, y déjeme decirle que en el campeonato de la OFI, acá la gente, los colegas del diario El País, comentan la victoria de Libertad contra Atlético Fernandino 1-0, un penal que pateó el Botija Rafael Melo. Ah, bien. Desarrollaron. Es cierto. Perfecto. En la Liga Universitaria hubo grandes resultados, profesor, ¿eh? Ah, ¿sí? Goleada estrepitosa, por ejemplo, la de la 12U, que le ganó a Media 6-2, y de Rentistas, ¿eh? Otra vez las palomitas rojas, palomitas que le ganaron a X13 7-2. Qué bárbaro, ¿eh? Sin duda, de por gol sigue aplaudiendo los equipos que juegan ofensivamente. ¿Puedo tirar una de básquetbol? Diga. Ganó Olivol un partido increíble el otro día en la Avenida Millán. Olivol. Le ganó 25 de agosto y prácticamente le dice adiós al descenso. Bien. Tengo lo de Venezuela. ¿Algún muerto en el partido? No, porque entonces, no. De Boca, poca importancia periodística. ¿Qué me dice de...? ¿Vio que le dieron un tornillazo al corredor? ¿Sí? Massa. Ah, yo pensé, ¿sabe el título? Pero con el resorte le dieron. Por eso. Le partieron de bocho. El título sería, a Barriguero le saltó un resorte. ¡Qué maravilla! Y te dice que tanto que le hacen esos cascos, que los defienden, y le atravesó completamente, Sí. Qué maravilloso. Y antes de cerrar, profesor, por favor, una felicitación a la Facultad de Ciencias Económicas, porque ha trabajado muy bien y sigue sacando gente, porque el ganador del Tour de France es Alberto Contador. Impresionante. La verdad que no sé si ha hecho mucho en la intendencia, pero lo que ha hecho Ehrlich en la Facultad de Ciencias... Eso con lo que les cuesta a los estudiantes la cebra de la calle Jackson. Claro, que claro. Que hay que ser para un aventurero para cruzar. Sí. Y dicen que van a calentar bancos. Fíjense usted, calentando los motores, la bicicleta, ganador total. Profe, sí, cuando quiera tengo Venezuela, Ya vamos con los datos. Ya vamos con los datos de Venezuela. ¿Qué más tenemos? Tenemos el gol de la fecha, ¿tenemos? Tenemos, sí. Adelante. Este es el gol de la etapa en Depor Gol. Vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine en gatilla, chuta el gol. En la final de una Liga de Campeones, una Champions. ¿Qué tiene que ver? Perdón, seré curioso. Impresionante, Es momento de amistosos. y nos parecía bien. Contra Leverkusen. ¿Y qué manera de relatar? Viva la madre que te parió. Me parece uruguayo realmente por el relato. Así es. Se maneja una información, ya que seguimos con el fútbol, de que hoy en la reunión de directiva de Nacional contrataría al entrenador. ¿Y quién puede ser? Se manejan dos nombres. 2.5. A ver, ¿Hugo de León? ¿Se habla de Hugo de León? No, no se maneja. Se maneja el nombre de Santiago Ostolaza para retornar a las filas. Ah, bueno. Se maneja el nombre de Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo de Cerro, bien. Es cierto. Y se maneja, bueno, la opción más alejada, que es la de Rubén Israel, porque espera ofertas del exterior. Ya estaría casi descartada. Y lo de Caña, vio que nombraron a Caña en algún momento. Perdón que me metan en... No pinta. Es que está en Argentina, está muy bien. No va a arruinarse la carrera viniendo al fútbol uruguayo. Claro, sí. ¿Juan Ramón Carrasco no? No se habla de no, nombre. No, sería descartado. ¿Qué había River? ¿Le gusta River? ¿Cómo jugó? Bienvenido. Sí, me gusta. ¿Ganó bien? ¿3-2? Sí, 3-1. ¿3-2? ¿Cómo? 4-2, creo. 4-2. Un penal a último momento. Sí, sí. El cuarto gol. Es que se mueve mucho, me huele a mí. Ahora, lo que es, qué lección, ¿eh? Qué lección, la verdad, la desesperación de estos muchachos jugando, verdaderamente ha dado resultados. Tengo lo de Venezuela, profe. Perfecto, perfecto. Sí, pero hay cosas más importantes todavía. Por ejemplo, que ganó Davidenko el campeonato que jugó Pablito Cuevas, el ATP de Hamburgo. Pero está bien, Cuevas, cada vez mejor, Sí, ¿no? Avanzó. Hoy va a estar el 75 del mundo. Mira que... ¿Qué le parece? Rápidamente un titular lo pasó para la cueva. Exacto. Esa perfectamente podría ser mañana el titular. Davidenko le ganó a Paul-Henri Mathieu, que es el francés que le ganó a Cuevas la semifinal. Ayer, por su parte, esta muchachita que corre, que es una gacela realmente, Débora Rodríguez, no sé si la conoce, profesor. No la tengo. 16 años, morena, de Maldonado, corre con vallas y es realmente un bólido. Un bólido que está representando a Uruguay en distintos certámenes. Ah, qué bien, es importante esto de las atletas uruguayas. Oro en los 400 metros con vallas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Así con inseguridad es. Que hay, si tiene oro como para no correr, debe estar esta chica. Y la información que siempre damos, ¿verdad? Que para todo el pueblo que sigue este deporte, las cientos de miles de personas, que es el rugby. El rugby. Mira acá dice, se acerca Ostolaza, y muestra una foto en el observador al toque de hoy, como caminando, como que se estuviera acercando, ¿no? Por la foto. Y señala algo, no sabemos qué. Y bueno, Acevedo mira de costado, Favaro también, Israel ya con un tapado ahí diciendo aguante, aguante. Como que ya quedarían afuera, marcarían afuera. En fin, complicado el tema, para los tricolores. Ustedes que están en el mundo ahí, ¿qué pasó con Marcarian? Y luego parece que hubo problemas, ¿no? El tener un apellido armenio le trae problemas por la persecución del pueblo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver, perdón? ¿Usted se asegura de lo que está diciendo? Sí. Él es Marcarian, es el hijo de Marcar. Sí, si no lo ayudo el nombre... Y, en fin, parece que con Marcarian iba a llegar Ostolaza como asistente en un principio. Sí. Pero capaz que Ostolaza llegó al momento y dijo, mira que voy yo solo, por menos plata. No, pero no es del Vasco, no es una actitud del Vasco Ostolaza. No creo que haya sido así. Se habrá dicho que iba solo por más plata. Me pone alegre porque seguramente también va a estar el Sugar Lemos, entonces. ¿Sugar la momia Lemos? ¿Dejará el taxi Lemos? ¿Para volver al fútbol? No lo sé, no te sabría, Le fue los resultados del apasionante campeonato de rugby, siempre tan parejo, ¿no es siempre importante? Sí. All Boys, mire la sorpresa, All Boys le ganó a Carrasco Polo 32-15 en el batacazo de la fecha. ¿Qué fue? Cricket y Paris Saint-Germain empataron 10-10, en realidad es el Ocarú, Sangualá, Gualá. Ajá. Hay que empatar jugando el rugby. Champagnat perdió con el Cristian 7-42 y los Cuervos perdieron con Trébol 39-22. Punteros, All Boys y Carrasco Polo 15 puntos, segundo el Trébol en puntos. Hamilton ganó en Fórmula 1 y sin duda la gran sorpresa fue Brasil, campeón de la Liga Mundial de Voleibol. Voy con la Venezuela. ¿Cómo está el Mundial de Básquetbol, Jorgito? Contame, el campeonato uruguayo de básquetbol, me decías... Nacional o sí, no me había pedido Venezuela. Pero tirame un datito, ¿cómo la ves? ¿La ves picando la cosa? Gana Montevideo, ya es casi campeón. Ah, ¿sí? Sí, se despegó del resto. Importante. Y abajo está complicado, si no me equivoco, Nacional, Urunday. Montevideo, 34 puntos. La Rañada, Welcome, 25 de agosto, la Reborges, Yale. Olivo al Mundial ahí abajo, ¿no? Bueno, 25 no está tan mal. ¿Sí? Montevideo 34, ¿no? ¡Profesor! Sí, no dijo nada, pero discúlpeme, profesor. Pero entonces, la fecha que viene tenemos Capitol Larrañaga, ¿no? Y no sé. Sani Montevideo, Nacional Welcome, ¿cómo ves esta? ¿Nacional Welcome? ¿Quién gana? No. Olivol Urunday. ¿Hoy es eso? No, esto es el... Mañana juegan, a las 21:15, todos los partidos. Yo soy hincha de Welcome, profe. ¿De Welcome? ¿Lo ves bien la Welcome? Sí, por una cuestión de nombre, ¿verdad? De nomenclatura. ¿Y usted de qué? Tenía un club de amigos de Oscar Magor, ¿no? Sí. Sí. Ver, estuve en algunos ñoquis. Yo ahí, me atiendo pero... en la española. Claro, sí, maravilloso. ¿Tengo lo de Venezuela? ¿Lo tiro? Siempre sí, del lado de la quiero gente. Contarles el primer refuerzo de Peñarol. A ver. Para dar vuelta a la historia, sin duda. ¿Salió el nombre? Sí, un jugador de fuste, de a nivel ver. Internacional. Mire lo que le digo. A ver. Wellington Techera. Ah, bueno. Entonces Peñarol va a hacer algo increíble este año. Increíble. Sí. Viene de Tacuarembó Fútbol Club, que es la incorporación. Ha jugado en Honduras. Y bueno, por ser seguidor de Celaya, lo expatriaron del país y vino a parar a Peñarol. Sí, dice que lo sacaron en pijama. Y no sé si habrá tenido que dar alguna conferencia de prensa sí. A Pouro. Pidió para entrenar con un gorro de como el ajá, de Celaya. Y bigotes como sí. El de Celaya, en protesta sí. Por lo que le han hecho a su presidente. Cuando quiera lo tiro, Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bienvenido. Y tenemos segundos. Adelante, dale. Bueno, dale, pibe. Dale. Le tiro lo de Venezuela. Tiro de Venezuela. Es la última fecha, en realidad. La última fecha, campeonato de Venezuela. Del 17 de mayo es. Atención, 17 sí. De mayo, ¿cómo salieron? En aquella oportunidad, de Deportivo Italia, dos... ¡Ah, no hay tiempo ya! Perdió uno. No hay tiempo. Bueno, tenemos que ir. Sí, ¿tiene sí, algo sí. Más? Bienvenido. Pero le tiro la tabla, si quiere. ¿Alguna cosita? Espera un momentito. Sí. Ah, no, al parecer más así en CTI, pero en estado 6. Si no, no corre riesgo su vida. Tranquilo. Sí. No corre riesgo su vida. ¿Vas sí, y se manifiesta también, bueno. Atención, que Dan Brown, un jugador de fútbol americano, está por volver a jugar. Importante. Bueno, sobre todo, yo estaba... tengo lo bueno, de... Sí, muy bien. Entonces, adelante, sigue la vida de Massa, a pesar del resorte. Esto ha sido de por sí, gol. Un datito más. Sí, bueno, Caracas salió campeón, aparentemente, de clausura. Caracas campeón de clausura de Venezuela. Muy es bien. Más importante igual, gracias, guacho, porque perfecto. River en mujeres le ganó a Cerro y salió campeón de la apertura de fútbol femenino. Un abrazo y un beso a las Leonas del Prado. Perfecto, un abrazo grande. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias por tu trabajo detrás que no siempre se valora, pero que hay que decirlo, el trabajo de producción de Jorgito. Gracias, bienvenido por estar siempre. Por favor, compartiendo esta mesa. Esto ha sido, queridos amigos de Por Gol, el programa donde los comentarios no se merecen, se hacen. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. ¿Ahora? No, ahora no. ¿Ahora? No, ahora no. ¿Ahora? Ahora sí. Solo Fuserep te da tu aguinaldo cuando quieras. Préstamo aguinaldo de Fuserep. Lo pagas en dos cuotas. Una con tu aguinaldo de diciembre y la otra con el de junio del 2010. Informate al 400-0001. 400-0001. Bienvenido a un mundo sin preocupaciones. Bienvenido a la solidez en cooperativismo financiero. Este jueves, viernes, sábado y domingo, Shopping Sale de Montevideo Shopping. Vení a aprovechar los mejores descuentos en los locales adheridos. Shopping Sale. Acércate a lo que más te gusta. Esta es Gia. Gia es tu música. Gia está en el Palacio de la Música.

Verde, Napa, Surubí, Mastro Piero, Misa, Peñarol. Perdóname que te interrumpa. ¿Tenés algún problema? Te saltó la térmica. Me parece como que te fuiste. ¿Qué te pasó? ¿Tienes algún problema? Sí, bueno, Petrafesa, Mancuerna, Chiquillada, Perifoneo. ¿Qué me decías, Jorge? ¿Qué te pasa, papá? No, que tengo un problema, que me estoy liberando algo de memoria que tengo en el disco, ¿viste? En la sabiduría. O sea, tiro las palabras que nunca voy diciendo, ¿no? Y así dejo de retener tanto información al dope, ¿no es cierto? Como sostenía el detective Sherlock Holmes, Jorge, no sé si se ve esta frase. Sí. Para ser eficaz hay que saber lo justo y necesario. Está bien, pero te voy a decir una cosa. Mirá, el rey de la deducción. Sí, pero pará, te voy a decir que es un personaje ficticio, que no existió. O sea, lo citás como algo... No te guíes por eso. Escuchame una cosita. ¿Sabés lo que necesitas? Vos necesitas olvidar, está bien, querés limpiar tu disco duro, está bien, pero no es la manera. No es la manera. Bueno, está, Jorge, hay muchas maneras de olvidar. ¿Cómo hago, por ejemplo, papá? Sherlock Holmes es un personaje de ficción, pero por ejemplo, el detective Jack, si lo quiero ubicar, que tengo un problema, se me perdió una palabra. ¿Sabes cuál es el problema? Mira, se te perdió una palabra. Se me perdió una palabra y quiero tengo que la cabeza, un detective me la encuentre. Pero él tiene tengo otro la cabeza problema. Llena de problemas. Quiere sacarse los problemas. Las palabras de la cabeza. Quiere sacarse, claro, tiene mucha palabra el dope, ¿no? Sí, son cosas que no sirven para nada. Ay, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay muchas maneras de olvidar, Pablo. Por ejemplo, si te deja una mujer, hay un método para olvidar, que es abrazarte a cuanta barra encuentres por ahí, ¿no? A barra de bar, ¿no? Ah, por ejemplo. Pero para todo hay una manera de olvidar. ¿Cuál? Yo te voy a recomendar, por ejemplo, en este caso, que llames a un psicólogo, que te hipnotice y que él te diga, mira, te voy a sacar tal palabra, tal palabra, tal... Que te saque las palabras que no son necesarias. Voy a hacer una lista, mira, tal palabra en la que no tenemos. Él te hipnotiza y te las hace olvidar. ¿Ves esa lista la sacaste de ese libro ahí que tenés? Esta lista... Todas las soluciones, yo te explico una cosa. Está bien. Todas las soluciones están... En la guía clasificada de bolsa. ¡Qué maravilla! Por favor, grande. Qué Jorge, fin. Sos un erudo. Todo está, todos están. Y apúrense porque cierre. Si no están ahí, sí, son sí, boletas, sí. 480-8181. Solicitas tu asesor comercial. Todos están en la guía clasificada, como por ejemplo comunicadores que buscan ser detectives y hipnotizadores que buscan la amnesia en masa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué lindo, están todos ahí, Por la H hipnotizadores, ¿se encuentra? Sí. Está todo. Muy bien, la guía de Volta Autologic, entonces, apúrense que cierra. ¿Qué más tenemos? Tengo varios mensajes para compartir con todos ustedes. Lástima que se fueron los veteranos, ¿no? En este tramo final del programa. Bolívar perdió ayer con Nacional. ¿Me acaban de pasar el dato? Uy, ¿cómo que por 20, dicen ahí? Entonces capaz que se complicó de vuelta. Entonces la gente de Portbol viene y se lleva los... Se lleva los... Parece que se lo lleva. Me dijo algo el profe que para aprender la salamandra se lo lleva. Tiene salamandra en la casa. Sí, dice que sí. Che, nada. Se llevó, sí, todo. Che, dejen de hablar de Gorsi. Ah, este es un punto importante, Hay que aplicar el rifle sanitario, sí. Rafa boicoteó a los jugadores de Cerro... Para no chuponear un traba. Un traba. Dice sí, que... eso ocurrió en vivo, en este programa, en Segunda Pelota. Realmente terrible, terrible. ¿Cómo se dio vuelta para que no lo dieran vuelta, podríamos decir? Sí, ojo, está igual, tiene dos partidos más que puede Cerro, en vez de estar segundo, estar primero. Sí, perfectamente. No cuesta nada. Está muy bien Cerro, Sí, sí, Cerro. Ojalá que salga campeón, así vemos al Rafa chuponeando acá, ¿no? Sería una cosa que le explotaría el rating en este programa. El mejor tema de Copani es Maldito Serrat, dice Chris. Cacerolas de teflón, temazo de Copani. Mucha gente que defiende a Ignacio, Me parece bien, me parece bien. Pero no deberían defenderlo en todo caso si alguien con autoridad musical lo critica, no es mi caso. Orinar sentado facilita el tránsito de gases. Sí, sí, otro dice: tengo un amigo que usa perfumes de mujer, conoce todos los aromas y huele las minas y les dice el perfume que usa. ¿Es un maraca o es una estrategia de levante? Pregunta Joaquín. Conoce los perfumes. ¿Qué, ¿qué preferirían esa ser? Esa la de Niro en perfume de mujer. Tremendo. Mirá estas preguntas raras de acá, ¿no? ¿Qué preferirían ser? ¿Hijos de Henderson, de Magurno o de Jaime Ross? Jaime Ross. Qué tremendo, ¿Por qué Jaime Ross? ¿Por qué hay que elegir el... Yo de Henderson. Sí, sobre todo en esta situación actual, dejando el negocio en manos de los hijos. Claro. Por acá, bueno, manifiestan... Digamos, si quiero escuchar a Jaime Ross, que me toque en vivo todos los días. Si me decís que preferís ser amigo, capaz que Jaime Ross. Claro. Pero claro, así como hijo, como para heredar algo... Yo me voy a hacer Henderson. Claro, porque además el talento de Jaime no es seguro que lo herede. No, claro. La plata por ley. Sí, para escucharlo me compro el disco, ¿no? Claro. Si soy hijo de Henderson, le puedo llevar a tocar a mi casa. Por eso te digo, lo llevas a Jaime Roto los viernes. Claro, los viernes. Jaime, tocate una. Tocate la hermana de la coneja. Dale. Ajá. ¿Sabés dónde ¿sabés dónde pero tengo unos nuevos conciertos. No, toca la clásica, Jaime. ¿Sabés dónde la hago? La hago en un tienda inglesa, la hago la comida. Me siento ahí atrás, en la fiambre. Ahí. En los fiambres. Con los amigos sentados en la... En los fiambres. Imagínate cerrar el supermercado por los amigos. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está? Quería ya andar por las góndolas. Sí, está por... ¡Ah, trae mayonesa! Anda por los flanes. Eso. Trae los flanes, a ver. ¿Te imaginas? Qué lindo. Pero es que ni así se destruye esa fortuna. Y ahí en las mesas armás unos tablones, unos caballetes. Sí. A ver, prendé la Navidad. Claro. Prendé las luces de las cajas. Te competías y haces carrera de carritos, por ejemplo. Claro. Entre las góndolas. Imagínate. Después inventás otro juego, a ver quién, en un minuto quién agarra más artículos, por ejemplo. Por ejemplo, qué lindo. Cortamos un poco de jamón, acá vamos a hacer la picada. Uy, una picada. Cortar vos en la fiambrera de jamón. Del grueso que vos querés. Pero imagínate. Apretar el botón de los números, que pasa de 5 a 6. ¡Tin, tin, tin! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Sí, alguien por acá dice: me quisieron regalar 2 entradas para Copani. Le dije que ni aunque me mande un remis y me pague la cena voy. Esto lo mandó recién Alejandro. Bueno, hay un montón de mensajes más. Vía mail, por ejemplo, acá dice el Manu que se ha formado un club de fans de Bienvenido Amado en Facebook. ¡Qué maravilla! Mirá vos. No es de extrañar, ¿eh? Que ya, creo que Uruguay es uno de los países que más están encorsetados en el auge del Facebook, ¿no? Sí, ¿te parece que hay como una sobredimensión en Uruguay? Hay es impresionante, 120 o 140 mil inscriptos en Uruguay. ¿En Uruguay en Facebook? Uruguay. ¡Qué locura! Sí. Pero creo que no hay programa de radio ni... Esa sensación que tenemos de hace tantos años estar aislados del mundo ha hecho que internet haya una sobrefanatización en Uruguay, una sobrevalorización. Vos, por ejemplo, yo lo probé por una cuestión también de trabajo académico un poco estrafalario, ¿no? Escribir Enrique Macaya Márquez, taca, en buscador, ¿no? Sí. Y aparece dos grupitos. Ajá. Dos o tres grupos. Escribís Julio Ríos y hay 14 grupos. O escribís Alberto Kessman y hay 8 grupos, o sea, el triple que Macaya, por ejemplo. Qué tremendo. Que eso ya más o menos te debe dar una muestra de que en Argentina debe haber una movida importante, pero nada en comparación a la explosión de acá. Claro, hoy, uno se haga un canal de publicidad, vos ese que lo sabés por tu trabajo, muchas empresas ya hacen campaña en Facebook. Sin duda, por ejemplo, en Facebook. Y más. Absolutamente. Es así. Y tiene mucho rédito cuando llega a un público determinado, también bastante identificado y segmentado, ¿no? Pero además numeroso, claro. ciertamente. Bueno, abundante fiesta, gente joven organiza movidas. Lo de Alcides, por ejemplo, de Fundesbunde, la publicidad de Alcides fue... A través de internet. Claro. Sí. Que te habla las claras del furor, ¿verdad? Y no por nada, el tema de internet y de todo. Esto no es de Facebook, pero sí es una página web que a partir de allí lanzan el producto a nuestro mercado, que son los... Ya no son amigos, son hermanos de... Vos sabés que yo te veo llegar con esa carpetita negra y ya me siento... Casi te diría que me excita este momento. Me empiezo a poner nervioso. Esa cosa de... Ay, va a venir Pablo con esto, va a venir. ¿Qué tenemos, Pablo, en esa carpeta negra? Los Jagger. Los JaggerCondoms.com. Esa es la web para los preservativos. Tienen German Technology. Sí. Hoy te traje el número 3, que es el Strong, en su cajita gris. Súper resistente para mayor protección. Podés, aunque tenga gilet a troden, ahí igual le podés dar que el Strong banca camiones. Es una cosa salvaje. Tiene el estuche, ¿verdad? Rígido, con etiqueta envolvente para asegurar su inviolabilidad. Tiene 3 preservativos, en este caso Strong, o sea, fuertes, duros como una piedra. La toallita de mentol a troden y también el insert con instrucciones de uso. Pruébenlos, que son una maravilla. Y como siempre decimos, segunda pelota, ama con Jäger, que quiere decir cazador en alemán. Ah, mirá. Sí. Interesante, ¿no? Dato este, enseñamos idiomas de todo un poco. Bueno, muy bien. Sí, nos vamos, ¿eh? Gracias por todo. Ha sido un gustazo, de verdad. Ha sido un verdadero placer, Pablito. Un gusto estar contigo, che. ¿No? ¿Vos bien? ¿Todo bien? Tranquilo. Bien. La familia bien, todo bien. Bien. Mucha tufaleña el fin de semana y. A full. Y seguiremos, ¿eh? Hasta que la vela salga. Bueno, ahora van a escuchar seguramente a Darwin vertiendo comentarios sobre la televisión este fin de semana. Pero, ¿no? ¿Habrá hablado de eso? No sabemos. Es que capaz que pasan la parte deportiva, ahora lo vamos a escuchar, ¿verdad? No sabemos, bueno, muy bien, pero es Darwin. Sí. Pero esa casa. ¿Y en Abre Palabra? Si yo les digo periodista de entrevistas, hombre, Traverso. No. Soy más escritor que televisivo. Televisión no, es un hombre de letras. Ricandia. César Ricandia. César Ricandia, muy bien. Periodista que arrancó a hacer periodismo en el 54, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? Porque ya no está más en búsqueda. No, ahora escribe una vez cada seis meses, cada un año un libro. Ahora sacó uno con fin de siglo. Autor de libros y autor de algún libro de humor hace muchos años. Sí, bien interesante, bien divertido. Pero no sé, no sé, 60, 70. No sé, me quedaré escuchando a ver qué cuenta. A ver qué cuenta. Su libro se llama Resbalones y Caídas, un siglo en la política uruguaya. Sobre episodios de esa índole con los políticos. Bien. Interesante. Así que, ahora Darwin. Bueno, Darwin y después abre palabra. Escucharemos atentamente. El gusto de siempre. El gusto es mío, queridos amigos. Hasta luego. Chao.